Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Fresquito, además de verdad que ya se ha acabado el veroño y ya ha llegado el frío. Ya tenemos frío. Vamos a hacer una prueba. Ok, Google, ¿qué temperatura hace? En estos momentos en Benalmádena hace 16 grados Celsius. Bueno, pues 16 graditos tenemos esta noche. Y vamos a hablar de un tema que la verdad es que pega bien con el frío y con estos días que se acercan, esta festividad anglosajona que ahora nos está invadiendo, que a algunos les gustará y a otros no tanto, que es Halloween. Pues vamos a tratar un poquito el cine de terror. Ya en el programa octavo de la tercera temporada tratamos los orígenes del cine de terror, los inicios, y hoy vamos a tratar el cine de terror de la década de los 50. Y para hablar de este género, pues tenemos a Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen. Y nada, muy bien, pues dispuesto y presto a hacer el programa de terror de la década de los 40 y sobre todo de los 50, y eso, con muchas ganas de empezar, y esperemos que le gusten a los dos oyentes. Bueno, hoy nos ha dejado un comentario otro oyente u otra oyenta más, Supergel, nos ha dejado un comentario y vamos creciendo, poquito a poco, pero vamos creciendo. Y hablando de Supergel, pues que Orri le ha enviado alguna que otra vez un saludo en el programa, pues tenemos aquí al amigo Orri desde Jaén con humor. Antes molaba más cuando se decía desde Murcia con humor, ahora lo de Jaén, bueno, Jaén ni polla. Buenas, Orri, ¿qué tal? Oscuras y espeluznantes noches, ¿cómo estamos? Aquí estamos tirandillo. Tirandillo, ¿no? Con un resfriado que lleva encima, macho. Sí. Tengo un buen trancazo hoy, además un resfriado. Sí, ya te veo. Bueno, pues a ver cómo se da este programilla con estas cuatro pelis que traemos y bueno, a ver cómo se da. A ver cómo se da. Seguro que bien. Y si es con tequila, mucho mejor. Y también tenemos, creo que por primera vez en esta cuarta temporada, tenemos a la chica del pelo rosa, tenemos a Sakuski, Cuchichi. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Aquí dispuesta a pasarlo de miedo con vosotros. ¿Qué? ¿No has echado de menos estos programas? Bueno, unos más que otros. Lo vamos a dejar ahí, ¿no? A mí sí, ¿no? Hombre, a ti, ¿al que más? Yo lo sabía. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos al amigo Valdis, que hoy está en su salsa. Ha salido del ataúd para contarnos cositas de este maravilloso género. Buenas, Valdis, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues encantado de estar aquí para hablar de un género que me gusta, como el del cine de terror. Vaya, de hecho, tu nick viene de algo de ahí, ¿no? Mi nick. No, tu nick, Valdis. No, perdón, tu avatar, el avatar que tenía, claro, es que esto no... Historias viejunas. Historias viejunas, pero en redes sociales, bueno, en redes sociales, antes sí, se podía llamar una red social, ¿no? Un foro. Bueno, era un foro, sí. En el foro tenía el nombre de Valdis, pero tenía un avatar bastante relacionado con este género. Sí, tenía Nosferatu y además en mi ubicación ponía sarcófago. Sí, I remember. Bueno, pues como he comentado, bueno, que no es la primera vez que tratamos este género, el cine de terror. Ya incluso el segundo programa de la segunda temporada se lo dedicamos a Stephen King y estuvimos hablando de su obra y las peliculitas. Y en el 308 hablamos eso de los inicios del cine de terror. Nos hemos saltado la década de los 40, pero vamos a hablar ahora un poquito de esta década, pero nos vamos a centrar en la década de los 50. ¿Qué hay de significativo? ¿Quién me cuenta? ¿Qué hay de significativo en la década de los 40 referente al cine de terror? Hombre, nos hemos dejado muchas cosas previamente también, ¿no? O sea, nos Sí. dejamos cine europeo, por ejemplo, de que no hablamos, ¿no? Como Vampir de Reyes, nos dejamos muchas cosas porque era imposible abarcarlo todo. Ya nos Pero bueno. enrollamos bastante y los programas son bastante Ya. largos. Ya, yo no hablé de Nosferatu, ya lo Claro, sé, que nos estamos enfocando desde el punto de vista de la cultura popular en el cine de Hollywood, el cine norteamericano. cierto, cierto. Bueno, los años 40 en realidad no son una buena década para el cine de terror. Probablemente porque ya había bastante terror en la vida real, ¿no? En la época de la Segunda Guerra Mundial, como sabéis, ¿no? Con lo cual, en los años 40 sí que hay, sobre todo lo que hay es mucho reutilización de clichés de la década anterior. Hay Lon Chaney, por ejemplo, hace un nuevo Frankenstein, hace La Momia, hace El Hijo de Drácula. Hay una serie de películas que aprovechan un poco el tirón de los años anteriores, del éxito que tuvieron esos monstruos de la Universal. Y a veces incluso se abusa de ese tipo de género y ese tipo de historia ya conocida. Pero hay también cosas interesantes. Perdona, perdona, Disculpa, sí. el hombre Lon Chaney Jr. hizo el hombre lobo Sí, también, también, en sí. el 41. Efectivamente, sí. Perdona que te interrumpe, No, pero no, no, perdón, perdón. me parece muy, muy apropiado, si sí, perdón, ya está hecho, como diría Orri. Me parece muy apropiado precisamente porque hablamos de Chaney. Chaney además hizo algunas cosas, participó en parodias, por ejemplo, de las que, o si eso sí hablamos, ¿no? Pero la década de los 40, como ya os decía, no es una década especialmente buena, aunque sí que hay cosas interesantes. Recuerdo una película que me gustó mucho del año 45, que es Ladrón de cadáveres, no sé si la habéis visto, de Robert Wise, el mismo director de Ultimátum a la Tierra, con Boris Karloff y Bela Lugosi, sobre la historia real de unos ladrones de cadáveres de la Inglaterra victoriana que le proporcionaban cadáveres a los médicos para a los estudiantes de medicina para poder diseccionar y para poder estudiar el asunto. Es una película como muy muy siniestra. Sí, yo la vi. Yo me quedo con el relato, además de esto seguro que Plisken lo conoce, el relato de Radio Televisión Española. Sí, de Radio Nacional de España Sí. por Plans. Plans, sí. ¿Cómo se llamaba ese programa de radio? Historias era, creo que Historias. era el programa, y claro, y ya Sí, después te sí. decía historia de ciencia ficción, de terror y tal, Que que... te hacían una locución de varias obras, sobre todo de terror, incluso terror gótico, Sí, Poe, Drácula, creo incluso que de Becker. Creo que sí, incluso de hombre, es que Becker. la leyenda de Becker dan para cosas muy, muy Sí, tétricas, quedan cosicas, voy a dan pegar cosicas. patinazo, pero el de las ánimas, el El monte del ánima, sí, el monte del ánima, monte de las ánimas. efectivamente. Sí, pero es que el ladrón de Y este cadáveres, se. claro, una novela de Robert Louis Stevenson que se adapta, efectivamente. Jekyll y Hyde también salía. Sí, incluso, mira, uno que recuerdo muy gratamente fue el retrato de Dorian Gray. También. Me gustó mucho esa locución, como lo hacía. Bueno, te he ¿De qué? interrumpido. No, no, no, ¿de qué año estoy hablando? Porque a mí eso no me suena, yo no he escuchado eso en la vida. Eso es de finales de los Sí, era 90. Sí. cuando pegó el pelotazo gordo, bueno, pegó el pelotazo gordo, La Rosa de los Vientos, cuando se fue a Onda Cero y estaba Cebrián. Ahí empecé a escuchar en la época universitaria la radio. Y además que hubo una época en que La Rosa de los Vientos no solo la emitían los fines de semana, sino que tenían un programa diario. Sí. Y me quedaba con ganas y estaba buscando por internet cuando el Emule y me parece que era el Soulseek, el Napster funcionaba de puta madre, pues habría gente que, claro, entonces no colgaban No sé si incluso si tendrían página web, Onda Cero y todas estas emisoras, pero alguien se entretenía en grabarlo en audio y colgarlo en MP3 y lo ponía para descargar. Y buscando programitas de Rosa de los Vientos, pues encontré esto, la historia del Plants, Sí. y me las descargué y era espectacular, era Mira, se espectacular. llama, perdón, Historia de Radio Nacional de España. Empezó en el 97 y terminó en el 2003. Además que te lo narraban y te lo narraban actores, yo creo que eran de De teatro, doble incluso o de algunos incluso de doblaje, doblaje, claro. doblaje y tal, porque lo hacían muy bien. Y en la quinta temporada, esto es Wikipedia, que no sé si será exacto o no, en la quinta temporada del 2000 al 2001 fue cuando narraron El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El retrato de Dorian Gray, Cenicienta, Blancanieves y pone aquí El Orla de Guy de Sí. Maupassant. Y yo recuerdo que la de lo que decía Valdi, la del Dr. Jekyll y Mr. Hyde lo hacía muy bien. Y la película también la vi por eso, por ver a Boris Karloff y a Bela Lugosi haciendo de Burke y Hare. Es más, recuerdo que historia del abuelo Cebolleta. Recuerdo que en el diario, no sé si era el As o el Marca, bueno, te regalaban entre comillas un reproductor de MP3 de 1 giga. Si comprabas la revista, te daban cupones y De un luego pagabas. giga es una barbaridad, ¿no? De un giga para esa época. Sí, por eso yo me acuerdo que era de un giga, Razón. que era de 1 giga, me lo compré. No sé si tenías que comprarte 7 periódicos, 10 periódicos por los cupones y luego pagar 40 o 50 euros. Y ahí tenía todos los relatos, eso. Lo que pasa que se me mojó o se me rompió y perdí todo lo que tenía ahí. Después no me ha dado por buscarlo otra vez. No, pero son fáciles Sí, de ¿verdad? en iVoox. Te los puede escuchar sin ningún problema. La verdad que la han subido y están prácticamente todas. Además que el tío te hacía una presentación que estaba muy bien porque te decía que cuando eran historias de terror, pues que es posible que lo escuchara en una habitación a oscura con una sola una con una luz y sea es posible que fuera una luz De una de una vela. vela. Y la verdad que la voz del tío era acojonaba. Acojonaba y estaba muy bien. Mira, Perdón. todo esto de una película que ha nombrado Valdi. Está bien, menos mal que ha dicho que no nos enrollemos hoy. Bueno, no, broma aparte. También, ya que habéis mencionado Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de esta época, en el año 41, de la película de Victor Fleming con Spencer Tracy y con Ingrid Bergman y Lana Turner también. Es una película que también es bastante chula, ¿no? Vuelvo a interrumpirte, Sí. Baldi. Es que estaba viendo un documental y al parecer es que en esa época de los años 40 también es cuando, digamos que pasó a ser una obra universal y por lo tanto no había que pagar por Derecho, sí. derechos Derecho para de autor. utilizarla. Y a partir de ahí también fue cuando, bueno, se pervirtió también un poco porque ya cualquiera podía hacer su adaptación y bueno, le hacían en plan de coña, en plan de, en fin, que no tenían por qué pagar ni nada y entonces pues se hicieron muchas versiones. Más adelante sí, os diré algunas curiosas del año 50 que son un poco extrañas y raras. De Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Sí. Sí. Sí. Y bueno, principalmente a mí el que me parece el director más destacable de los años 40 es Jack Tourneur. Jack Tourneur dirige fundamentalmente dos películas. Es un director francés que trabaja en Estados Unidos y sus dos obras más importantes son una que se llama Cat People, que es La Mujer Pantera, y otra que se llama Yo anduve con un zombie. Una del año 40 y otra del año 43. Cat People es una. No sé si la habéis llegado a ver o no. Yo sí. No. Yo no. ¿Qué te ha Yo parecido? tampoco. ¿Qué te ha parecido, Plique? Bueno, a ver, es que no es, para mí no es terror. Es curioso el tema de psicológico que sale Exacto. Eso es lo que iba a comentar, ¿no? El de aspecto ella. más importante es que es la primera película donde se utiliza el terror psicológico, es decir, donde el miedo no aparece directamente en escena, sino que se intuye, se escucha, ¿no? Sí, no se le ve a ella ni un animal ni tal. Y después leyendo en un libro que tengo de terror, también decía que fue novedoso también que cortara en esa época con lo que tú has comentado antes, con todas las figuras, digamos, de terror gótico de Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, Jekyll y Hyde, y pusiera algo, eso, con tintes eso psicológico y tal, y que no se viera directamente el miedo reflejado en la figura en la que se transforma ella y demás. Sí, no, y no, no solo eso, además esta película es muy celebrada porque es la primera donde se utiliza un recurso propio del cine de terror, sobre todo a partir de este momento, evidentemente, porque esta es la que lo crea, que es lo que se llama el jump scare. El jump scare es como el sobresalto, o lo que aquí en Andalucía se llama el repullo, ¿no? Para que nos entendamos. Es la primera película en la que aparece algo así, ¿no? ¿Pero Hay subiendo el una. volumen o no? No. Hay una, no una especie de persecución, va la protagonista femenina, que es una psiquiatra, va andando por la calle de oscuras por la noche, se oye solamente el taconeo de sus zapatos y se intuye que la está persiguiendo una mujer pantera, que es Irena, que es la otra protagonista, ¿no? Está oscuro, no sé cuánto, entonces no se ve mucho por la fotografía, por la oscuridad, por la noche. Pero ella empieza a ponerse nerviosa, a andar cada vez más rápido, a mirar por encima del hombro, a girar la cabeza y cada vez se va intuyendo cómo se va poniendo más nerviosa y cómo y de repente aparece un autobús y hay un momento así como el frenazo del autobús, el que hace que te pegue el repullo. Todo el mundo, todos los críticos dicen que es algo que incluso aunque sepas que se va a producir eso, que te sobresalta, ¿no? De hecho, esa técnica se llama la técnica del autobús Newton, porque el productor de la película era Val Newton, y a partir de ese momento a ese tipo de recurso que se utiliza en el cine, como digo, de sobresalto o de repullo, se utiliza como el autobús de Newton, porque es el autobús que llega y que te da ese sobresalto y que luego después se usa mucho en las películas del año 80, 90, bueno, muchísimas películas, ¿no? Donde incluso Hitchcock la usaba mucha frecuencia, ¿no? Eso que hace que de repente salte encima de la butaca del cine por el susto que te dan, ¿no? Ahora te lo hacen las películas de terror actuales, te lo hacen con el volumen de la sala. Vas al cine y te ponen la música a toda hostia, entonces quieras que no, Sí, pega el que ya no es, salto. ya no es miedo, es susto lo que te da, susto con la música. Si vaya a ver películas superhéroes más todavía. Bueno. Intransigente. Talibán. Sí, un poquito, sí. Bueno, no, si es que tampoco las veo. Y luego después, como decía, la segunda mitad de los años 40 se empieza a perder el respeto al cine de terror y aparecen parodias. La época de Abbott y Costello tiene mucho éxito, no sé si, supongo que si sí conocéis a Abbott y Sí. Costello, ¿no? Son dos humoristas. Bueno, pues uno que se llama Abbott y Costello y Frankenstein, donde sale Boris Karloff. También hacen otra con Boris, con Bela Lugosi, con Lon Chaney. Y bueno, un poco se le pierde el respeto a esas películas de monstruos tradicionales que ya un poco no tienen la misma imagen que tenían años anteriores. Entonces, la década de los 40, como decía, no es una década especialmente buena para el cine de terror, a pesar de que hay algunas joyitas, pero sobre todo porque eso, porque se pierde el espíritu de terror de los años anteriores de la Universal. Y Columbia, el 20th Century Fox intentan hacer otras cosas, pero no tienen el respaldo del público. También es por lo que has comentado, que estamos hablando de una, o sea, Sí. no una década bastante jodida y de malos tiempos, y la gente, o sea, no olvidemos que el cine es entretenimiento. Yo no creo que la gente esté mal en su casa y quiera ir a pasarlo más en el cine. Sí, posiblemente lo que busca es otra cosa, pero bueno, Ahora al fin y al tenemos más cabo el cine. diversidad, ahora no se puede equiparar. O sea, por muy mal que lo pase la gente y tal, tenemos tanta diversidad de ocio que hay cabida a todo género, a todo tipo de entretenimiento, pero en aquella época que era esto y esto, no creo yo que las grandes productoras se gastaran el dinero, que esto es un negocio, pensando en recuperarlo y ganar más. A costa de este tipo de género, del género de terror. Sí, es cierto que un cine más amable, un cine de otro tipo, con, bueno, los que triunfan son actores que tienen, como Jerry Lewis, ¿no? Es decir, hay otro interés, probablemente tienes razón, ¿no? Eso, esa necesidad de producidas por la guerra y por el sufrimiento, pues tiene que ver con lo que se pide, con lo que se demanda. Bueno, entonces, vámonos ya a la década de los ¿Puedo 50. hacer un inciso? Sí. Mira, es una fricada que he encontrado por ahí, que en la década de los 40 empezaron ya a experimentar en el cine con la idea de, bueno, ya lo habían hecho antes y tal, pero bueno, como en Frankenstein y todo eso, de doctores más doctor, en este caso experimentando con mujeres, transformándolas en monos, en los casos que voy a decir, o bien trasplantando el cerebro de una mujer a un mono. Y el mono ir cambiando sus facciones y pareciéndose a una mujer. Una cosa un poco extraña. Y hicieron una trilogía, que la primera película se llama Captive, Wild Woman. La segunda es Jungle Woman. Y la tercera es una mezcla de las palabras utilizadas en la primera y la segunda, que es The Jungle Captive. Y he visto imágenes y tal, y la verdad que da grimilla. De eso, es que lo he visto y digo, voy a apuntarlo porque es que me pareció una fricada, ¿sabes? De trasplantar el cerebro a un mono, ¿sabes? Una cosa superar, o transformar a una mujer en mono. En fin, no sé el En los motivo. ochenta Dices teníamos tú. Reanimator. Sí, pero bueno, Reanimator viene de un relato de Lovecraft. Pero Sí, bueno, sí. yo qué sé. Pero voy a crear a alguien, o creo un monstruo grande, o creo a alguien con mucha fuerza, o creo a uno que está loco perdido. Pero voy a conseguir un mono, voy a ir para atrás en la evolución. ¿Qué vas a Vamos a hacer? involucionar. Bueno, ya estamos evolucionando, pero Esta época a la que hablabas de eso, ese tipo de experimentos, de doctores locos y todo eso, leí también hace tiempo en un libro sobre este tipo de cine que la imagen de Hitler y de la maldad de los nazis también se plasma en las películas. Es en la decir, película, ¿no? exacto. Salían repeinadillos y No, con bigotillo, y ¿no? que los malos de las películas son malos que de alguna forma son el trasunto de los nazis, que son malos, o los japoneses también, en el caso de los americanos, ¿no? En una época en la que muchos de estos malos son médicos que son sádicos y que tiene que ver con lo que se descubrió Mengele. en, claro, con lo que se descubre en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, después de, Sí, evidentemente, sí. del descubrimiento de esos campos, ¿no? En la segunda parte de los años 40. Y que los malos pues tienen ese perfil, digamos, esa idea de quieren modificar el género humano, como quería Viene hacer un Mengele. doctor de Europa del Este, Sí, algo con así. acento europeo, sí, exacto. Un fuerte acento europeo. Sí. Que casualmente se ha refugiado en Paraguay, ¿no? Y ha pasado por España. Sí, también. Bueno, entonces le ponemos el punto final a los 40. Sí, por mí, si no tenéis más que decir. Vamos con la década de los 50. Y para hablar de la década de los 50, bueno, vamos a hablar un poquito en general, pero traemos cuatro películas como exponente del cine en terror, aunque hay una que para mí no es de terror, pero bueno, hablaremos ya cuando la analicemos. Y la primera película que, bueno, las cuatro son La Cosa, Ultimátum a la Tierra, La Invasión de los Ladrones de Cuerpos y Drácula. Vamos a hacer una pequeña introducción de la década de los 50 y empezamos con la primera, con La Cosa de 1951. Una década que está presente, como hemos dicho, si en los 40 todo estaba influenciado por la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50 se nota el miedo, bueno, digo, se nota el miedo en Estados Unidos, que estas cuatro películas son norteamericanas, se nota el miedo al comunismo y a lo que viene de fuera y lo que puede cambiar lo que sería el estilo de vida americano. Por eso muchas de las películas son de extraterrestres, invasiones y etcétera, etcétera. Aunque en Japón por esa época también salió la magnífica Godzilla. Claro, pero es que eso también es algo, es otro de los grandes terrores de los años 50. Los años 50 en Estados La Unidos bomba tiene, atómica. eso es, esa es la cuestión. En Estados Unidos Los miedos que se ven que se plasman en el cine, se reflejan en el cine, son por una parte lo que tú has comentado muy bien, del miedo hacia la Unión Soviética o hacia China, ¿no? Recordemos que Mao también hace al poder en el año 49, ¿no? Y el otro gran miedo es el de la bomba atómica, de las consecuencias que el poder atómico tiene. El ejemplo que tenemos en Japón con Godzilla y el ejemplo que tenemos del mundo en peligro, que es del año 54, se llama DEM en Estados Unidos, que son una hormiga gigante que quieren destruir la humanidad y que han sido provocadas por la primera bomba atómica y por las pruebas nucleares, ¿no? Y cuando por fin consiguen vencer a las hormigas, siento haceros el spoiler, pues no sé si lo habéis visto, pero son unas hormigas muy grandes, muy chungas y tal. Sí, Eh, cuando yo por la vi de fin, hace tiempo. lo has visto, ¿no? Cuando matan por fin a las últimas reinas y Sí ponen una que bomba dentro del hormiguero. le disparan a la antena y Exacto. cuando le Joder, rompen ha la dicho antena, una cosa que muere. molaría, que molaría un montón, una bomba en el hormiguero. Un saludo a Pablo Moto. También, Además también. que la película esa, según he estado leyendo y eso, es una de las primeras o la primera en la que salieron animales gigantes afectados Por por radiación, radiación. claro, sí. Y por eso, y bueno, pues en esa película, si te acuerdas, al final dicen, la hemos matado, pero ¿qué pasará ahora? Porque hemos hecho muchas más pruebas atómicas después de la primera bomba atómica, ¿no? Como diciendo, ¿cuáles son las consecuencias posteriores que se derivan de la detonación y del uso de la energía nuclear, ¿no? Entonces, es una película, no voy a decir que sea ecologista, pero que despierta la conciencia sobre ese tipo de cuestiones y sobre los peligros que genera la ciencia. No olvidemos que también la mosca es de esa época. Si la primera mosca me refiero, ¿no? La del año Sí. 58. Que pasa lo mismo. La mosca es un científico que juega a ser Dios un poco y que le pasa lo que le pasa. O Tarántula, que también es del año Sí. 55, que es lo mismo. Es una araña gigante, provocada por Sí. eso, ¿no? Por Quieren hacer experimentos para crear alimentos eso es. gigantes y hacen una tarántula gigante. Es que me lo tengo aquí apuntado en una sección de lo que he visto de animales gigantes. Está la hormiga, la tarántula, el escorpión negro, que sale, es prehistórico y sale después de una erupción. La araña, que es otra de 1958, que es una araña gigante que resucita con rock and roll. Toma, Al toma ya. escuchar rock and roll, esto es igual porque es la música del diablo en aquella Sí. época. Ahora Después sería otra con que es. reggaetón. Sí. Ahora sale Beginning of the End del 57, que es experimento. ¿Qué sucede? Hacemos langostas gigantes, pero langostas de las que se parecen a los saltamontes, por así decirlo. Y bueno, y más, después surgió del fondo del mar, que es un pulpo gigante que debido a erupciones y demás, pues sale para arriba y empieza a hacer el caos. Ray Harryhausen en el que hacía los efectos especiales. Que viendo unos cuantos documentales que he sacado aquí, bueno, dinosaurios también hay muchos, gigantes, en fin, una Sí, locura. el monstruo del pantano también. Sí, Lo, sí. sí. Fuera de estas películas de animales, monstruos y tal, a mí me gustó mucho una película de los 80 que se llamaba El día después. Qué mítica, mítica son las consecuencias del desastre nuclear del día después, ¿no? Y Efectivamente. se quedaba corta. O sea, al final de la película te decía como esto que se ha contado es una parte ínfima de lo que realmente pasaría, que sería bastante peor. Yo recuerdo de que esa película es del año 80 y tantos, ¿no? De 80 83. y... Pues exacto, yo esa película recuerdo que es cuando se estrenó y que generó una conmoción, hubo debate sobre la película, todo el mundo hablaba yo en el colegio hablamos de la película, fue una cosa Y era un que... telefilm, no llegó ¿Sí? a ser una gran ¿Una producción. pareja era? ¿Una pareja que sobrevivía al holocausto? Creo que sí. Es que la vi en la época Es que me acuerdo universitaria una y... película que había de animación. No, esa no era No, de no, no, no. animación. No, No, esa esa era era la película de de. animación de la Era de BBC, creo que personas. era, y también era súper chunga la película de animación. Sí, sé cuál dices tú, de una pareja de ancianos, ¿no? Sí, Sí, exacto. sí. Uf, Ahí ahora la mismo no me vi. acuerdo cómo se llama. Pero vamos, Pero. que sé, no sé, la que yo digo es del 83 y era una producción de la ABC, de la televisión. Y creo que también era de una pareja, pero ya no, a tanto no llego. Si queréis ver otra también sobre el tema nuclear, la de animación, La tumba de la luciérnaga, Wow. es ultra. Puf. Y la que tú decías es Cuando el viento sopla de Murakami, Cuando el viento es la de sopla. los ancianos. Sí, Eso. de un dos viejos de una zona de Gran Bretaña, sí. Sí. Y cuando vi la de la tumba de la luciérnaga, puf, digo, increíble. Yo creo que aquí en el programa incluso se le ha recomendado a Baldi porque no la ha visto. Sí, me la habéis recomendado y la tengo pendiente, lo sé. Yo no puedo terminar de ver esa película, ¿eh? No, es que, pues, A mí me costó, la verdad, cuando terminé, uf, se me salieron dos lagrimones como dos peras de agua. Es No, que es muy dura, muy dura. mira, yo recuerdo por el trabajo que tengo, que tenía una compañera de trabajo, una maestra, que tenía una caja con CDs, películas, dibujitos para los niños. Y empecé a echar un vistazo, ves que Y le. tenía esa. Y empecé a echarle un vistazo y tal, y vi que tenía la tumba de la luciérnaga. Y lo primero que pensé, digo, esta no lo ha visto. Esta No. no ha visto la película. Esta ha cogido y ha dicho, ah, mira, una película de dibujito. Digo, pues, venga, dámela. Y Sí, digo. o lo mismo le puede poner el puño de la Estrella del Norte o Ninja Scroll, ¿no? Y ya ves, No, los niños se vuelven. no, pero si te fijas en la portada de la tumba de la luciérnaga, aparece Sí, no te hace presagiar nada. un niño y una niña y no, no te Salvo lo el pintan. B-29 que hay volando sobre ellos, pero bueno. Habéis visto también, ya que estamos hablando de este tipo de cosas, os recomiendo una película de Shohei Imamura que se llama Lluvia Negra, que es sobre el después de la bomba atómica de Hiroshima y que Lluvia de los negra años. del Sí, 89. exacto, de Shohei Imamura de esa época. Sí, empezaba, digo, desde primero de los 90 al final de los 80. No, pero Es esa es una muy película dura. escalofriante, exacto, sí. Esa es muy dura. Pero está muy bien, no es para niños, pero está muy bien. No, no, no. Hablando de este tipo de cosas. Bueno, para niños traumatizados. Bueno, que nos vamos como siempre. Nos vamos por los cerros de Úbeda. Venga, los años 50, los años 50. Estaba hablando, habíais dicho el peligro a lo que viene de fuera y la radiación. Y la radiación, el miedo a una guerra nuclear. Sí, la ciencia en general. Eso serían, digamos, los dos temas que inspiran o que, bueno, principales, dos temas principales. Después ya veremos que al final de la década ya llega la Hammer. Y empieza a coger clásicos y no tan clásicos y hace una reinvención de esos monstruos, de esos mitos, pero no vamos a profundizar en la Hammer porque posiblemente sea en los años 60 cuando más auge y más éxito tuvo esta productora de cine. Vamos a empezar con la primera. ¿Qué os parece? ¿Hablamos ya de la cosa? Vale, me Vale. parece perfecto. Hablamos de La Cosa, una película de 1951 que está basada en un relato de John W. Campbell Jr. que se llamaba Who Goes There y que aquí tenemos el primer debate. Que podría ser una traducción de quién te envía, ¿no? ¿Quién te envía? ¿Quién te envía? Efectivamente. Que el primer tema de debate es si el director, que era Christian Navy, o el productor Howard Hawks eran los que realmente metieron mano y se ve, porque si bien está acreditado Christian Navy como director, tiene mucho de Howard Hawks. Hombre, tiene mucho de Howard Hawks. Siempre es cierto que se ha dicho que era de Navy la película. Hawks apareció como productor. Pero Hawks estaba en muchas cosas durante la época. Así que no sé hasta qué punto él pudo controlar el proceso de rodaje de la película o rodar incluso él mismo como director. Una cosa distinta es que luego después él montara o no algunas escenas u otras. Como luego pasa, por ejemplo, como veremos en el caso de la invasión de los ladrones de cuerpos, ¿no? Donde hay escenas que se montan, pese a que el director no quiere hacerlo. Entonces, yo creo que cuestionar, sin ser un especialista, pero por lo que he leído, cuestionar la dirección de Navy y decir que es de Hawks, solamente por el hecho de que Hawks sea el personaje que todos sabemos que es Howard Hawks, uno de los grandes directores de la historia del cine, es casi quitarle valor al papel, al trabajo que hizo Navy. Más allá de que a lo mejor Hawk sí que pudo a lo mejor influir, montar como hacía cualquier productor, ¿no? Vaya, de hecho, La época. el cartel de la película, casi casi tan grande como el título de Sí. la película, salía Howard Hawks. Además, era, ponía una producción de Howard Hawks, La Cosa. Que aquí en España, no lo he dicho, se llamó El Enigma de Otro Mundo. Claro, pero porque la gente conocía a Hawks, es decir, la gente no conoce a Ivy, entonces la gente iba a la película porque quien realmente llamaba la atención, el que era un fenómeno que podía atraer a la gente al cine, era Howard Hawks, que había hecho Río Rojo el año anterior, me parece, y que era un, bueno, había hecho Sueño Eterno, es decir, que estaba hablando de una persona súper famosa en Hollywood y que sabían que podía atraer a la gente al cine. Y Naive, en cambio, no. Bueno, esta película que yo no la había visto, yo había visto La Cosa del 82, el remake Carpenter. de Carpenter. Bueno, llamarle remake, por llamarlo de alguna manera, porque no se parece mucho. Para mí la de Carpenter a lo mejor puede que sea por la cercanía en el tiempo. Desgraciadamente no tenemos hoy a Luigi que no diga, no haga el efecto espejo y tal. Pero a mí La Cosa de Carpenter me encantó. Eso sí, bastante, no por cercanía, porque luego han hecho un remake, hicieron un remake hace poco y me quedé sopa. O sea, dos veces he intentado ponérmela en Netflix y las dos veces he caído, me he quedado dormido. Pero bueno. Perdona, perdón. No era un no es un remake, la hicieron hace poco. Es, digamos, la. ¿La precuela? Sí, exacto. De la de el 80 del año 80 de Carpenter. Es decir, la de Carpenter empieza con un perro, ¿no? Que No llega a la recuerdo, base. no la he Vale, visto para el vale, dicho que programa. la vi. La de Carpenter no sacan la cosa del hielo. No empiezan con eso. A Russell. Se encuentran, primero se encuentran una cosa en el fondo del hielo, y luego ya cuando se la llevan a la base y empieza aquello es cuando empieza toda la movida, si no me equivoco, vaya. Vale. Pues me parece a mí que yo, vamos, creo que leí que no era un remake, que era como una precuela, intentando explicar cómo llegó, pero bueno, es que no me acuerdo muy bien la de los años 80, así No, que. no, no te puedo decir porque ni me acuerdo de los años 80 ni he terminado de verla. Bueno, mentira, no he terminado de verla. Me quedé dormido, me desperté y me encontré el final. ¿Cuál de esta? No, de la última. La última A la de de la cosa. Netflix. El Es remake de una la cosa precuela. de. Mira, ya por curiosidad. Es de 2000, tiene que ser 2000, 11. 2011. Es la precuela de la de John Carpenter. Es que ni la vi por ahí por Netflix, me salieron recomendaciones, digo, venga, voy a verla. Y qué va, qué cojones, no hubo Yo la manera vi de y los verla. efectos especiales de la de los 80 Son mejores. daba más susto las criaturas que salían y cómo salían que la del 2011, con muchos efectos especiales y ya por ordenador, CGI y todo eso, pues acojonaba y daba más griba las criaturas de los 80. No, mira, y mira que la cogí en teoría con ganas porque la actriz protagonista, mira, salía entre otras cosas en Fargo, en la serie de Fargo, y salía también en. Ay, ¿cómo se llama la peli esta del videojuego? Leche. ¿Resident Evil? No, es una de. No, La de la Scott de Pilgrim, Scott Pilgrim contra el mundo. contra el mundo. Sí, mira, María Elizabeth Winstead. Esa tía me encanta. Esa tía me encanta. Me parece una cosa espectacular. No es nada del otro mundo, pero a mí me flipa. Y la cogí con muchas ganas, la película. Y no, esto. Sopa, sopistán. Pero bueno. Bueno, vamos con la de 51. Que nos enrollamos, nos enrollamos, nos enrollamos. ¿Quién se atreve a hacer una sinopsis? Así un poquito. Vaya, estamos hablando de peli 51, se puede hacer spoiler, pero bueno, una breve sinopsis. Hombre, el maestro de la sinopsis Es que no la ha visto, es Orri. que no, Orri no la ha visto Esta no la he visto. ni Sakuski tampoco ha visto esta. Pues Así. expliquen, porque yo he hecho un Bercotti también y la vi hace Bueno, mucho y ni me acuerdo. pues bueno, vamos a hacerlo rápido. Hay una expedición en la Antártida de científicos que están haciendo sus investigaciones. Y hay parte también de las fuerzas aéreas, que no del ejército, que eso lo leo por ahí, que hacen un comentario de llame al ejército. Y es que, pues, claro, esos son las fuerzas armadas, son grupos separados, total. Que están allá haciendo sus cosillas y de pronto pues descubren que hay algo debajo del hielo y es un objeto volador no identificado. Y cuando intentan sacarlo del hielo, descubren que, bueno, le ponen dinamita, lo revientan y hay un ser congelado. Se llevan el ser congelado a la base y se descongela y nada, y ahora ahí se lía la zapatiesta. Porque el ser congelado se alimenta le gusta la sangre humana y va detrás de todo el equipo de científicos y, bueno, pues al final pues luchan contra él y lo destruyen con una especie de, bueno, se puede contar, ¿no? Una película sí. Ya del año 40 y del 50 y pico. Total, que lo destruyen con... lo fríen directamente. Es que era una planta, ¿no? Era como una especie de planta, sí, ¿no? Me resultó sí, curioso que fuera un... Yo lo que recuerdo es eso, es que era como un vegetal y, sí, sí. Y entonces dicen, bueno, ¿qué se hace con los vegetales? Se cocinan, ¿no? Sí, sí, exactamente. Vale, de hecho, a mí me hace mucha gracia porque le llaman super remolacha. Sí, yo es que los comentarios me sacaban... Había veces que me sacaban de la película los... Pues claro, estaba acostumbrado a ver la de los 80, que... Yo lo que quiero comentar, partiendo de la base... Me he adelantado. No, tranquilo. Partiendo de la base, que le estamos dedicando un programa al cine de terror de los años 50, o sea, si lo estamos haciendo es porque tendrá su mérito y tendrá sus cosas y tal. Pero yo no sé vosotros. Era la primera vez que veía esta película y de las cuatro películas, una y media me han gustado. Dos y media no, y esta en particular, la cosa, me ha parecido una cosa insufrible. Me ha parecido una cosa. O sea eso que es la crítica de Carlos Bollero. Sí, o sea, no solamente ya... O de Mariano Rajoy, la cosa que hacen cosas con cosas. Con el ayuntamiento y el alcalde. No solamente el tema de que las ideas que tienen son de bombero, un saludo al cuerpo de bomberos. No solamente eso, sino a la hora de ver la película, las conversaciones eran rápidas, liosas, no eran naturales. Decía, oye, ¿qué te parece? No, tendríamos que hacer esto, sí, porque no sé qué, no sé cuánto, sí, porque no sé, o sea, una cosa que dices tú, callaros ya, que me tenéis la cabeza loca. Déjame ver la película. O sea, en un minuto. No, en un minuto hablaban cinco personajes contestándose súper rápido. Digo, coño, ni que fueran cinco Wyoming de mente rápida contando chistes. Improvisando. Bueno, tiene guión, ¿eh? Pero eran científicos, hombre. Los científicos son muy rápidos. No, pero que estaban también los militares o los que... Bueno, los militares no, perdón. La Fuerza Armada sí, o los que sea. Son militares. Bueno, los militares estos. Pasa que no... Que estaban eso. Y el típico tío militar que decía las cosas que supuestamente eran graciosas, que siempre tenía el comentario chispeante. Y era como... El periodista. Sí, y aparte el periodista. Y es, pero ¿queréis callar de una puta vez? Y déjame ver la peli, no sé, insufrible. Era algo, no solamente lioso, sino que yo diría odioso. O sea, yo tiene cosas, yo la vi y hay cosas que me han gustado. La verdad que el tema de, no sé, yo la trampa que le montan al monstruo al final, me pareció bien cómo te explican el monstruo, que es vegetal y que se alimenta de sangre. Me quedé un poco ahí pillado, pero es verdad que a veces los diálogos y sobre todo el papel del periodista o fotógrafo, no sé qué, me desubicaba porque continuamente está soltando pequeñas coñas y digo a ver si se lo carga el monstruo, pero no se lo carga. Hombre, esta película es una película que, al margen de que se tenga mejor o peor calidad, ¿no? Casi todas las películas que vamos a tratar hoy son serie B. Es decir, no son películas con grandes presupuestos, son películas muy modestas. Sí, pero presupuesto para que hable la gente sí tenía. Bueno, pues hay actores más locuaces que otros. También en No. la época, es que lo estamos Sí. viendo desde la época actual a lo que se ¿Y hacía. la has visto doblada o en versión No, original? que sí, que hay que verlo con ese prisma. Es lo primero que he dicho, que tendrán, son súper influyentes, tienen todo el mérito. Sin esto no se podía haber hecho lo que se hizo posteriormente, todo lo que tú quieras. Pero ese mismo año se hizo Ultimátum a la Tierra y no te comían la oreja. Es que es como va a tomarte una copa a Ya. un bar y se te arrima el borracho a comerte la oreja y vete ya con tu puta madre. O sea, súper cansino. No, a ver, esta película es importante porque es la primera película en la que aparece un visitante del espacio, un extraterrestre. De hecho, el propio periodista, cuando acaba la película, dice que hay que estar atento y vigilar el espacio porque vendrán más, ¿no? ¿Vendrán? No Sí, sé, una cosa así. algo así, Que ¿no? manda huevo el periodista o fotógrafo que dice que ha estado en no sé cuántas batallas en la Segunda Guerra Mundial, en Iwo Jima, en no sé qué, no sé cuánto, y al final de la película, cuando acaban con el bicho y tal, se desmaya, le da un bajío y se echa. Y yo pensando, pero vamos a ver, tío, si tú has tenido que ver de todo en primera línea, ¿Por qué ya, ya tenía viene fobia a del, las plantas? que Que no es lo mismo, no es viene lo del mismo, espacio, hombre. ¿verdad, verdad? Claro. Que el tío se parecía a Frankenstein, un poco, así de altura y tal. Que es otra, que la verdad que al decir tú lo de serie B bajo presupuesto, una de las cosas con la que no hay primeros planos ni nada del monstruo es porque no Exacto. podían currárselo bien. Pero quedó bien porque así se veía misterioso y demás. No, pero aparte de todo eso, o sea, tiene una cantidad de cosas sin sentido, como el rollete que tiene el tío ese con la chavala con la que hay allí, el piloto, el jefe de los militares, Sí. que tiene un rollo allí raro con la tía de Sí. que se supone que se emborrachó la noche antes y que le metió mano y ya salió corriendo, no sé, un rollo raro. Y luego se encuentra en la nave y no tiene otra cosa que ponerle cargas térmicas para romper hielo. Ya, ole su polla. Y se carga en la nave. Claro. No te la vas a Sí. cargar, tío. Pero ahí hay una cosa curiosa que yo no la vi también un poco raro y después cuando estuve, bueno, tengo aquí un libro de cine de terror y era como que, digamos que hay un protocolo, por así decirlo, para sacar naves, no se sabe si, y como que los científicos siguen todo lo que dice el gobierno, todos los pasos que dice el gobierno para que hay que hacer. En cambio, los militares son los que no hacen caso a las órdenes que recibe que les dicen los generales superiores y demás. Hacen lo contrario. Y me sí que lo de las cargas térmicas y tal, pues sí, que le dicen, te lo va a reventar, que no, que tal. Pero dice, bueno, que es la manera de sacarlo. Que sí, que es una cosa, pero a lo mejor ya te digo, el protocolo o no es el plan saltado. Pero me resultó Hombre. curioso y bueno, lo que tú has dicho del rollete con ella. Es más, estaba viéndolo y cuando ella en un momento de la conversación le dijo algo a él, un poco el tío dio dos pasos para adelante como en plan, digo, es que el tema de son los años 40 y la película, la relación entre hombres era diferente. Pero sí, era un poco, sí, verdad, un poco rollete raro, pero bueno. A mí una Supongo en la época, a lo mejor. para no decir todo cosas malas. A mí me gusta mucho las dos ideas que se plasman. Por un lado, el científico que quiere estudiarlo y quiere que no maten a la cosa y tal. Y por otro lado, los militares que lo que quieren es cargárselo y que aquí que nada, de que este ser no atiende a razonamiento ni nada y lo quiere matar. Lo que sí le veo es que las dos ideas son muy extremistas las dos. Las dos están en polos totalmente opuestos. No hay en ningún momento ningún personaje que tenga o eres de un extremo o eres de otro. Y te posicionan en el de los científicos como el malo. Pero esa dualidad de ideas sí me gustó. Luego. Sí, pero esa, perdona que te interrumpa, ese tono maniqueo es muy habitual de esta época. Sí. O eres bueno o eres malo, y lo vamos a ver en todas las películas, salvo quizá en Drácula, ¿no? Pero en el resto de películas los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, ¿no? Incluso cuando viene, cuando hablemos ahora de Última Duma en la Tierra, está claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los malos son los que dirigen el mundo, los que nos llevan a la guerra, y luego después hay personas buenas, ¿no? Pero el punto maniqueo que tienen todas estas películas, probablemente producto de lo que se está viviendo, de la Segunda Guerra Mundial, de la La Guerra de Guerra Fría. Corea, exacto, de la Guerra Fría, del enfrentamiento de bloques, ¿no? Está muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y esa visión maniquea está muy clara ahí. Los Además, comunistas. Guerra Fría, pero Guerra Fría, porque están en la Antártida. Es que no, no es un chiste, que es que lo he leído y ponía eso, pone, refleja la Guerra Fría y Fría, fría. el enemigo comunista, porque es alguien que viene de fuera y están en un sitio frío. Digo, ¿no ves cómo les buscan los tres pies al gato? Y luego, mira, otra cosa que quería comentar es el hecho de, cuando he dicho que hablan mucho y que a veces cállate, llega un momento que uno de los soldados quiere definir, creo que era uno de los soldados, lo mismo era uno de los científicos, no lo sé, quiere definir el ruido del monstruo. Y no tiene otra manera de definirlo que decir, es casi como el llanto de un recién nacido hambriento. Yo, pero tío, me lo suelta así del tirón. O sea, es un llanto de un recién nacido, vale. No, un recién nacido, hambriento. Pero, que no, tío, que Hombre, no. hombre, un padre distingue claramente si su hijo tiene hambre o su hijo le duele algo o si tiene. Está clarísimo. Si nos quieren vender la idea de que el bicho este se alimenta de sangre, pero no lo haga así. O sea, es que se escucha un. No, eso es el llanto de un recién nacido. Un poco gordo. Un Pero poco gordo, gordo. sí. Abro comillas a hambriento. Cierro comillas. Pero tío, cómeme la polla. Hombre, es Pero manera bueno, de definirlo. yo no he visto la película, la he visto así un poco por encima, rápido, justo antes de empezar a grabar. He visto el final, que ahora después lo comentaremos, pero veo que hay mucho diálogo. Está todo, casi Sí, toda la película tío. transcurre en una cena, en una sala, ¿no? Sí, es que se tiran toda la puta. O sea, se supone que una película de terror, que es otra cosa Es que de quiero bajo comentar ahora. presupuesto. Bueno, bajo presupuesto, pero fue más de 1,5 millones de presupuesto en aquella época, ¿eh? O sea, ¿Más de bajo un millón y presupuesto, medio? pero sí. 1,5 millones de dólares costó la película de presupuesto. O sea, bajo presupuesto, El pero. presupuesto fue 40.000 dólares. Pues, Que según. equivaldría a 370 mil dólares en el 2015. Vamos, lo he sacado de IMDb. Bueno, yo lo tengo aquí delante directamente en Google. O sea, A mí, en la un nota. millón y medio me parece mucho, ¿eh? Para que fuese el Coño, es que presupuesto de esa película, que es te muy digo. cutre, ¿eh? Pone coste de la cosa 40 mil dólares. Eso equivaldría a 370 mil dólares en el 2015 después de ajuste a la inflación. Ojo, ¿eh? No, yo te digo que lo tengo aquí delante la ficha que me pone Google cuando pone la cosa 1951 directamente. No sería recaudación. No, no, Es no, que. pone presupuesto. O hago una captura Coño, de pues. pantalla y lo comparto. 1,5 millones del año 40, del año Es una 50 y pico. barbaridad. Sí, por eso Ya digo. ves. Por eso digo. Bueno. Pero una cosa, a lo que íbamos antes de que hablase de presupuesto. Sería los ruidos del bicho. Todo el tema este de la habitación, tanto tiempo la habitación y los diálogos, ¿dirigen de alguna forma la trama de la película? No, sí, ¿O es perder tiempo ahí? Hombre, la habitación también es para reflejar un ambiente claustrofóbico. Y Vale, porque no puedes tienen que salir de ahí. rellenar la hora y 27 minutos que dura. Dice, ¿cómo la rellenamos? Pues diálogos, mete diálogos, tú Vamos a mete, decir no cortes, mierdas. no cortes, no cortes. Sí, no, y además que ya te digo que hay un soldado que se supone que tiene que ser el gracioso, que no tiene ni puta gracia. A mí Veo que te ha me gustado, ¿eh? recuerda, aterriza como pueda, no hay un tío que está ahí Sí, que sale cada en dos por la. tres soltando la puntillica. El Sí. intenso, ¿no? El intenso. Es que está en la torre de control y cada vez que uno dice, elegí un mal día para dejar de fumar, elegí un mal día para dejar de esnifar pegamento y aparece el otro que parece amanerado y suelta un puntazo sin venir a cuento, Sí, pues eso. sí. Lo que pasa es que eso en una peli de terror. Hombre, para buscar el equilibrio, supongo. Ni el equilibrio, si son Ah. desequilibrados. Que no. Mira, otra, mira, es que si no lo cuento. Si no lo cuento, reviento. cuando dicen, mira, va a entrar por ahí, porque claro, como tienen el sensor este de la radiación, saben por dónde va. Bueno, después de media o tres cuartos de película se dan cuenta que eso chivatea dónde viene la cosa. Bueno, mira, mira, que viene, que viene, que viene. Ch, ch, que viene, que viene. Vamos a coger gasolina, ¿eh? Vamos a echarla en cubo y ahora se la tiramos para que arda, ¿vale? Pues si te ves la imagen, la chavala que se está zumbando o que se quiere zumbar el militar, le dicen, pégate ahí a la puerta y le echan una manta por encima. Bueno, Un pues colchón. es un colchón eso. Pues cogen el cubo de gasolina, el otro ardiendo, y se lo tiran a la tía encima, que se ve cómo le cae el fuego al colchón. Yo, pero tío. Bueno, es que no A lo lo he mejor visto. eso también es de la propia grabación que se desmadró un poco. Que por lo visto el nota llevaba la persona que iba debajo de en la, del disfraz del monstruo. El traje era de amianto. El casco era de fibra de vidrio y por lo visto tenía oxígeno para un minuto, minuto y poco para la escena. Y además que, claro, llevaba una botella de oxígeno debajo que decían, y yo, como él se cuele algo de fuego y con el oxígeno va a pegar esto un reventón y fue súper, súper complicada la escena. Yo creo que es que no sería adrede, que se le iría un poco el fuego y pegaría en el colchón. Bueno, Creo yo, vamos. pero yo te digo que no digo que lo hicieran una cosita hecha y que aprovecharon todo lo que tuvieron ahí, lo aprovecharon para el metraje final, pero tío, es que dices tú, coño, que ponte un corcho. Ay, Oye, el que contador Geiger se parece al contador de proximidad de de Aliens. Alien, sí. No, tiene mucho. Sí, ya te ¿Me digo recordó un tal? que tiene muchas cosas guay. Tiene muchas cosas guay, pero conjunto no. Bueno, pues nada. Ya sabemos cuál es tú la parte que no te gusta. Que habla mucho. No vaya, de hecho, lo he comentado antes fuera de grabación, antes de que llegara incluso Baldi, y me escribió una persona por WhatsApp mientras estaba viendo la película y me dice, o sea, le comenté, digo, estoy viendo la cosa de 1951. Me dice, ¿qué? ¿De miedo? Digo, bueno, de miedo sería en 1951. Ahora es de todo menos una película de terror. O sea, tú te lo pones ahora y dices tú, pues vale. Estoy viendo ahora mismo la escena que has dicho del colchón y es que realmente le echan el cubo a la tía, macho. ¿Sí? Es que increíble. Y no sé, no entiendo eso. No sé. Hay poca medida de seguridad habría, ¿eh? ¿Poca ninguna? Lo de la bombona de butano y de fuego, pero también que poca seguridad tiene eso, ¿eh? La bombona de oxígeno que diga, ¿eh? Eso me Nada. parece a mí que es peligroso, ¿eh? Yo Un me poquillo. he desahogado ya. Venga, seguid No, yo no vosotros. tengo que decir nada. Yo ya he comentado lo que me saca, lo me saca y por así decirlo de la película y ya está, vamos. No, a mí por lo que recuerdo me pareció interesante por su apuesta estética y tal. Me pareció que está bien porque eso es original y luego después pues la recuerdo con cariño, pero es verdad que la vi hace tiempo. Y puede estar deformado en mi recuerdo por el tiempo pasado. Es la cosa. Y es la cosa, es lo que tiene la cosa. Bueno, y luego no vamos a entrar en el machismo de la película ni en la figura de la mujer En la como época. florero. Exacto, en la época, claro. Sí, yo me sorprendió también nada más empezar al principio de la película que están jugando los pilotos a las cartas y en menos de 10 minutos los dos o tres comentarios que hacen en plan de ¿te acuerdas cuando estábamos en aquel sitio con todas aquellas mujeres en bikini y dándonos masajes y tal, no sé qué? Pues eso, y el comentario, pero claro, digo, es que una película de su época. Sí, pero es una tónica que se repite en las cuatro películas, ¿eh? Pero es que Siempre es lo hay que un hablamos, es una poco. época. Sí, Sí. sí, sí. ¿Sabes qué? Vale, pues incluso en esta película llega un momento en que dice, no sabes nada de mujeres y va a explicarle algo de la mujer y en ese momento cambia, le interrumpen, cambia la escena y no se vuelve nunca más a retomar esa conversación. Por algo sería. Algo sería, ¿quién te envía? ¿Quién te envía? De Bueno. todos modos, Bueno. si es una película en la que metió mano Howard Hawks de alguna forma, Howard Hawks era bastante machista, ¿no? Sueño Eterno, por ejemplo, una película muy, muy, muy machista y La Rueda muy poco antes, ¿no? Así que, bueno, no me extraña que sea machista. ¿No vamos a hablar de la muerte de la cosa? Venga, sí, al final, ¿qué os parece? ¿El lambreazo que le meten al bicho? Yo ya lo comentaba antes, que me pareció curioso cómo se le plantearon la, no sé, la trampa, cerrando la posible salida y demás, solo dejándole una, y que el entramado que ponen allí de eléctrico, no sé, me pareció guay. Y lo poquito visto dice, ya es suficiente. No, no, no, no, fríelo, fríelo entero. Váyase que se levante, lío puta. Claro, y después así tienen para comer. Pero tú sabes eso por qué lo dices, ¿no? No, no lo sé. Por meter más línea de diálogo. Ah, Por vale. meter más línea de Oye, los créditos diálogo. del principio están muy bien, ¿eh? Sí. Cuando sale la cosa. Sí, la tipografía. La Sí. tipografía. La tipografía está muy buena. De hecho, creo que es la misma que luego utiliza Sí, Carpenter. el mismo sale de la misma, bueno, sale la misma tipo de letra y todo, pero es la manera en la que sale la letra. No sé cómo lo harían, pero eso me gustó mucho. Hombre, la música es de Dimitri Tionkin, que el del Álamo, los cañones Navarones, un compositor, bueno, ucraniano, pues nació en Ucrania, que hizo miles de películas con Howard Hawks, muchas de ellas, pero es un clásico, 55 días en Pekín, no sé, un tío que ganó 3 Oscars, y que es un clásico de las bandas sonoras de cine en la época en Hollywood. Así que eso también es destacable, Sí, no, pero si no te ¿eh? digo que no, incluso mira las tomas aéreas me molan un montón. O sea, que tiene muchas cosas destacables. Pasa que Y mucho diálogo. es una película hija de su época. Claro, no lo podemos mirar. Yo, mira, sí, me he explayado, pero no lo podemos mirar con los ojos de ahora, de cómo se hace el cine hoy en día. Bueno, ¿más cositas de la cosa o pasamos a la siguiente? Simplemente comentar que me ha llamado la curiosidad el tema que se llame Winchester Pictures Corporation y son dos Winchester cruzadas, dos escopetas, vamos. Claro, los rifles. Porque el director, el productor y director también Howard Hawks, su verdadero nombre es Howard Winchester Hawks. Y de ahí el emblema que comenta Ulrich. Sí, es que me ha parecido curioso las dos escopetas cruzadas. No sé, me ha parecido Escopeta, curioso. Las dos escopeta. Winchester, dos Winchester, Son rifles. rifles, Rifles rifles. Winchester. Jo. Hay que hablar con propiedad. Bueno, algo más de es que no voy a decirle la cosa. Del enigma de otro mundo. De esta No. cosa. No. No, por mi parte no. Pues nada, la primera película de extraterrestres que nos invade, aunque sea, yo qué sé, Vegetales. aunque sea. Una coliflor con patas. No, iba a decir, aunque sea un poto. Un poto como mala leche, lío de puta. Que sea un Y poto como mala leche. grandote, foto grandote. Y grandote, una enredadera. Bueno, pues película influyente. Película que casi lo mejor que podemos decir de ella es que John Carpenter hizo un remake. Y vamos a hacer entonces una pausita y volvemos con este mismo año, con 1951, con Ultimátum a la Tierra. Este sitio me pone los pelos de punta, Paul. A mí también, Peter. Creo que jamás había estado en un lugar tan lúgubre como este. No me extraña que la familia Smith piense que su casa está construida encima de un cementerio indio. No sé si será un cementerio indio, galio, talio o bismuto, pero da un mal rollo, viejo. Este es un buen sitio. Pon la grabadora aquí a ver qué obtenemos. De acuerdo. Funcionando. ¿Has escuchado eso? ¿El qué? ¡Páralo, Paul! ¿Cómo? Para la cinta. De acuerdo. Rebobina, dale al play, rápido. Voy. ¡Hostia puta! Esto es peor de lo que pensaba. Tendremos que pedir refuerzos. ¿En quién estás pensando? ¿En Cine de Barra? ¿Cine de Barra? El único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Pero ¿y eso qué tiene que ver con lo que tenemos aquí entre manos? Pues porque siempre putea a Nicolás Coppola Cage. Por lo fuera dicho antes, come mierda. Ya estamos de vuelta para seguir hablando de cine de terror de la década de los 50. Y en este mismo año en el que se estrenó La Cosa, en 1951, tenemos una película que hemos tenido nuestra charla en el grupo de WhatsApp, ya que para mí no es una película de terror. Para mí es una película de ciencia ficción. De hecho, por primera vez en décadas, Luigi y yo hemos coincidido en algo, y es en que a los dos nos parece que es una película de ciencia ficción que no tiene nada de terror. Pero claro, visto desde 2019, en el 51 daría mucho miedo. Y estoy hablando de Ultimátum a la Tierra, una película que dirigió Robert Wise. Y que tiene un. Para mí es la que se le nota de las cuatro películas que vamos a hablar, la que se le nota más la influencia de McCarthy en el tema. ¿Qué os ha parecido a vosotros la película? Porque esta película sí la habéis visto, la habéis visto todo. Sí, y estoy de acuerdo yo también contigo, que me parece más de ciencia ficción que de terror, sin que sirva de precedente. Yo coincido con Cuchiche, a mí me pareció ciencia ficción, terror, terror el que sería por las calles después cuando aparece el OVNI, pero terror, terror, al estilo típico no. A mí me ha gustado la peli, ¿eh? Ah, la peli de las cuatro, posiblemente la que más me ha gustado, pero con mucha diferencia, ¿eh? Pero ya os digo, terror, terror. ¿Vosotros habéis visto la versión de Keanu Reeves? No. Esa sí da miedo. Eso mismo iba a decir yo. Eso sí que da miedo. La Sí, interpretación de sí. Keanu Reeves sí que da miedo. Porque. Keanu Reeves nos cae a todos muy bien, pero lo que es actor dramático. Y los efectos especiales O también cómico. son. Sí, yo No, esa la vi en un tren, en un viaje en Madrid-Málaga y me extraña que dijeras que la hubieras visto, claro, la viste porque o era eso o te tirabas por la ventana, claro. sí. Estaba allí puesta de fondo y dije, jo. Porque además había visto la película del año 51 y que esto me suena mucho. Y digo, uy, por favor. Y claro, ya. Pero yo en cambio sí que pienso que una película, evidentemente, es una película de ciencia ficción, eso es bastante obvio, un señor extraterrestre que viene a la Tierra y que da su mensaje y tal, pero sí que tiene puntos de terror, realmente. Pero por esa regla de tres, la cosa que también es una planta que viene del espacio, para mí yo no la metería dentro de ciencia ficción. Una cosa, Hombre. o sea, una cosa es que tenga cosas de ciencia ficción y que pueda ser parte de un subgénero, o sea, subgénero de marcianito, dentro del género de terror, o subgénero de, no sé, pero la cosa sí la veo una peli de terror. Incluso la que vamos a ver a continuación, o sea, la que vamos a hablar a continuación, que es la invasión de los ladrones de cuerpos, también es de extraterrestre. También, mira, te doy mis 10 de es terror, pero esta es que está el terror. Métele los 10 primeros minutos por decir algo de terror, que de terror poco, pero bueno. Hombre, el robot también, no sé, yo sí creo que tienen menos terror que las otras dos, pero que todas ellas, las tres, son películas de ciencia ficción y de terror. Igual terror al Terror. terror la gente que los habitantes de la ciudad a algo que viene de fuera desconocido y el pánico que siembra, pero claro, no es a lo mejor el terror del espectador al verlo, en fin, Y claro. la idea que te deja, la idea que te deja al final, en eso sí, la idea que te deja al final sí me parece lo más terrorífico Sí. de Bueno, la película. el chándal de Klaatu también es muy terrorífico, Bueno, que mira, antes he citado a Supergel y ahora la vuelvo a citar, porque Supergel nos ha dicho que tenemos que hacer una sección específica porque le encantó la última sinopsis de Orri. qué bochorno. La última sinopsis de Orri le encantó, la de León Profesional le encantó. Y entonces, dentro de los comentarios, nos ha dicho que podía ser una sección fija la sinopsis de Orri. De hecho, ha dicho que se debería llamar Sinorri. Bueno, podemos votar, ¿eh? Pero... Si votamos va a salir perdiendo. Te tocó. Venga, suéltanos la sinorri de Ultimátum a la Tierra. Bueno, yo ante lo primero pedí disculpas porque el otro día iba doblado. Bueno, no por ir doblado el otro día pido disculpas por no ir doblado hoy, porque entonces no va a ser tan cachonda, supongo. Pero bueno. Bueno, nos encontramos en Washington, año 1951, porque intuyo el año de la peli. Así que digamos que ese año, ¿vale? Llega una nave especial a Washington, un extraterrestre, y se posa en Washington, dejan allí a todo el día, a todo el mundo en vilo, en plan, esto qué, unas cuantas horas. Sale Gila llamando a. ¿Está el presidente? Que se ponga. Intenta hablar con unos cuantos para ver qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué pasa aquí. Total, que el ovni se abre. Y aparece un extraterrestre que habla un perfecto inglés, el hijo de puta, y un robot que es un armario empotrado, que yo creo que es el abuelo de Bender, porque esclavado. Total, que tiene un traje fantástico, el robot, que es de un metal indestructible. Sin embargo, se arruga cuando anda. Eso es un punto, es un dato. Total, les trae un regalo en son de paz para dárselo al presidente, pero los tíos de abajo se ponen nerviosos, le pegan dos tiros y revientan el regalito. Entonces, el robot se cabrea, lanza un par de rayos láseres y les destroza las armas y todo eso, y le pegan. O sea, el robot se cabrea porque le pegan un tiro al extraterrestre, que no he dicho cómo se llama. El extraterrestre se llama Klaatu, ¿vale? Y el armario empotrado, el Bender, se llama Gort. Total, que el Klaatu le dice a Gort: tranqui, tronco, que no pasa nada, que venimos aquí en son de paz por ahora. Ya veremos Aquí después si la tronco que liamos. controlo. Exacto, tú tranqui, que ahora mismo vamos bien, vamos ahí de buen rollo. Total, se llevan al alien, al extraterrestre al hospital. Lo intentan curar, ven que se cura en un ratito, el tío le han pegado un tiro y se cura en un momento. Total, que se reúne ahí con un secretario del presidente, dice que quiere trasladar un mensaje a todas las naciones y quiere que se reúnan todas las naciones. El secretario dice que eso va a estar un poco jodido porque como están en guerra, que no lo ve, se empieza a partir el culo, pero bueno, dice que lo intentará. Total, lo encierran ahí para que no se escape mientras convocan y todo eso y el extraterrestre, que para mí es un poco prepotente, porque tiene una sonrisilla así, muy prepotente, dice, sí, a mí me voy a encerrar, los cojones. Total, que se escapa y se va a una casa de huéspedes. Allí conoce a una viuda muy apañada, ella, y a su hijo, que se llama Bobby, como un perro que tuve un día, y ella se llama Helen, la viuda. Ay, Bobby le cae bien al extraterrestre y el extraterrestre le cae bien a Bobby, y como Helen tiene un novio por ahí, quieren darse un garbeo, pues a Helen no se le ocurre otra cosa que dejar a su hijo con un tío que acaba de llegar, sabiendo que por las noticias que hay un extraterrestre suelto por la ciudad, pero eso a Helen no le importa. Deja que el enano se vaya con el extraterrestre por ahí a darse un garbeo. Se dan un paseo, van por ahí. Vamos a ver platillo volante. Venga, el platillo volante es un circo porque está allí el robot parado y todo rodeado, el platillo volante rodeado de gente, comiendo palomitas, globito, viendo allí el ovni, cosa totalmente normal. Entonces empiezan a hablar de un poquito de filosofía y de cómo ha llegado, y de física también, cómo ha llegado a posarse la nave en eso. Y dice el Clatus, le dice a Clatus a Bobby: oye, ¿quién es el tío aquí más inteligente? ¿Con quién podría hablar yo que supiese de estos temas? Y él le dice que hay un científico que no sé, trabaja al lado de su madre y que es una mente muy brillante. Total, que se van a verlo, pero resulta que no está el tío en casa. Vaya, si no, si larga que voy a hacer. Pero bueno. Llega el Klaatu, le pega un viaje al cristal, porque como no está el tío y ve que hay unos cuantos mensajitos, o sea, unas cuantas fórmulas en la pizarra, dice, coño, pues lo mira prepotente diciendo, no va a descaminar nada, cabrón. Voy a escribirle ahí un par de cosas. Total, que le empieza a escribir cosas en la pizarra, en plan tonto que lo lea, no sé qué, de su madre le escribe también. Y le deja una nota en plan, si quieres saber cómo he descifrado tu ecuación, ponte en contacto conmigo. Llega ahí la secretaria y va a borrar lo que ha escrito en la pizarra y dice, yo que usted no lo borraría porque eso va a ayudar al profesor a descifrar su fórmula. Total, que al final hace que el profesor vaya a ver a... Que el profesor pide, manda gente para que busquen al Klaatu este y lo cita para darle un mensaje. El extraterrestre le dice que tiene un mensaje para todas las naciones y que quiere que estén todas juntas para darle el mismo mensaje a todos a la vez. Y básicamente consiste en impedir que los humanos desarrollen las armas nucleares, o sea, que sigan avanzando porque va a suponer una amenaza para el resto de los planetas. Si no cesan en su empeño en hacer armas nucleares, se carga la Tierra. Entonces dice, bueno, ¿y cómo voy a convocar yo a todos los científicos y gente importante? Hay que darle una señal llamativa. Dice, hombre, podía cargarme el peñón de libertad, pero para que no, el tema es no dañar a nadie, pero bueno, yo eso lo pongo en duda. Total, quedan en eso, en hacer una señal al día siguiente a las 12 que no dañe a nadie, pero que impacte, ¿vale? Entonces, esa noche coge el Klaatu este, una linternita de su amigo Bobby, y se va a la nave. Y Bobby lo sigue sin que se dé cuenta el Klaatu. Klaatu, como he dicho antes, el extraterrestre. Y empieza a darle por culo al robot con la linternita. Total, que el robot se despierta y se carga a los dos polis que están vigilando de espalda la nave y el robot, ¿vale? Están echando un pito allí con la nave en la espalda, charlando, y claro, coño, mirando para adelante, no mirando para atrás. Bueno, el Klaatu entre la nave empieza ahí a tocar unas cuantas palancas para... La idea que ha tenido de hacer una señal es crear un apagón en todo el mundo de media hora, de 12 a 12 y media. Y claro, eso de no hacerle daño a nadie, pues lo que hace es apagar los semáforos, con lo que conlleva que pueda haber accidentes de tráfico, los hospitales también, los temas de estos de equipos vitales los para, lo que son aeropuertos y aviones y esas cosas. En fin, eso de no dañar a nadie, yo lo pongo en duda. Pero bueno, total, Bobby, sorprendido, llega corriendo al hospital, digo, a la casa de huésped, y se lo cuenta a su madre, que no le hace ni puto caso. Pero el novio de la madre empieza a sospechar. Al día siguiente, Klaatu, que es nuestro extraterrestre, va a ver a Helen, que es la madre de Bobby, y justamente a las 12 se para el ascensor en el que están los dos montados, y él le cuenta su plan a ella. Ella ya se convence de por qué es importante que las naciones lo escuchen y que paremos el tema del desarrollo de armamento nuclear. Entonces, cuando salen del ascensor, como el novio lo ha denunciado, el novio, que es una víbora mala, ha denunciado al Klaatu y empiezan a perseguirlo, ¿vale? La policía empieza a perseguirlo. Total, que se montan los dos en un taxi y le dice a Helen... Mira, yo esto lo veo un poco chungo, ¿vale? O sea, si me pasa algo, tú tienes que decirle al robot las siguientes palabras. Klaatu, Varada, Nikto. Que creo que estas palabras van a dar que hablar durante el podcast. Pero bueno, total, que sale del taxi y le pegan dos tiros. Entonces, la Helen va corriendo a la nave y el robot se pone un poco nervioso, empieza como a atacarla y ella le dice las palabras esas. Klaatu, Varada, Nikto. Entonces el robot se calma, ¿vale? Se le baja la ventanita y recoge el cadáver del extraterrestre y se lo lleva a la nave. Allí de una forma lo resucita. Entonces sale al día siguiente y cuando ha reunido a todo el mundo, que ya están todos alrededor de la nave, le dice un mensaje en plan, no seáis malos, que como desarrollé armas nucleares, la liamos. Y vengo aquí con Bender y su amigo y la liamos bastante. Y suelta el micro en plan... El que pega un discurso de la hostia y se va. Básicamente esa es la sinopsis de la historia. No más que sinopsis la contaste entera, pero bien, bien, bien. Yo, de todo lo que has contado, tengo una pregunta. A ver, ya empezamos. Tú tuviste un perro que se llamaba Bobby durante un día. ¿Por qué durante un día? No, un día, no. Venal, estas cosas no se preguntan. Era por darle dramatismo a la historia. No era mío, era de un vecino. Ah, que lo cuidaste tú, el perro del vecino. Sí, yo desde cuando paseaba con el perro. Se venía con nosotros en plan el Club de los Cinco y esas cosas. Vale, no, es que me... No sé, de todo lo que has dicho es lo que tenía... ¿De todo lo que he dicho es lo único que te ha llamado la atención, tío? Sí. Bueno, lo que me ha llamado la atención no, lo que me he quedado yo ahí... Como la película sí me la he visto, pero lo del perro un día... digo, ¿por qué? ¿Quién te envía? Bobby, como un perro. Bobby, ¿quién te envía? Vale. Yo discrepo, cuando dices que quita toda la luz, la electricidad y tal, es cierto, pero a excepción de los aviones que están en pleno vuelo y de los hospitales. Eso es lo que, por lo menos en la versión original dice eso. Vale, y Bueno, pero los semáforos la lía, tío. sea, Eso sí, es que pero es que no quitar se supone que es la electricidad. eso. Eso es. Pero, ¿y el motor de la lancha? Y los coches. Hombre, la lancha no pasa nada, luego puedes seguir. Y pues tú ves que el tío tira del motor para arrancarlo y como sale la electricidad no funciona. Bueno, no pasa nada, no se va a morir. Y que No se sé que sea pare. un caso de urgencia en Venecia. Y que en los 50 los coches sean eléctricos. No, hombre, pero la batería va por electricidad, ¿o no? Pero un coche ya arrancado, sí, aunque se quede sin batería, puede seguir funcionando, ¿o no? Claro. Va por Yo. combustión, no por electricidad. Sí. Claro. Bueno, sí, hay fallos, agujeros de guión, pero da igual. Da igual. Bueno, el artífice de no de la sinopsis, que es horrible, sino el artífice de esta historia fue Harry Bates, que publicó este relato en una revista pulp, y era un relato que se llamaba El amo ha muerto. Y de ahí sacaron la película. No, que según he leído, en el relato ese, en teoría el extraterrestre está muerto y el bicho es que se pega todo el rato buscando al tío, ¿no? No, de hecho, en el relato, el autómata es el que manda en Klaatu. El que manda en Clactu. En Klaatu, sí. En la película, tú ves que el Klaatu dice que no me di estas palabras, vaya que me maten. Y entonces se le va la olla con Camboya al robot este gigante Sí. y se los carga a todos. Y en el relato, al parecer, yo no me lo leí, pero al parecer es al revés, que es el robot el que manda en el que se supone que es Extraterrestre. un ser humano, bueno, un ser humano, sí, con forma humana. Yo tengo que destacar de esta película la banda sonora de Bernard Herrmann, que, vaya, habla de Bernard Herrmann, se merecería un podcast solo para él porque es una cosa espectacular, pero esta banda sonora fue pionera en el uso de cierto instrumento y ciertas notas, ciertas cadencias de extraterrestre y de marciano, entre otras cosas por el uso de un instrumento. Serenín. Exactamente, ya que está aquí Sakuski, que nos hable ya un poquito de Theremin. Pues es un instrumento musical que funciona con ondas electromagnéticas. Que lo usaban los Beach Boys. Exacto. Bueno, entre otro grupo. Entre otro grupo, Los Beach entre otro Boys. grupo. Muchos grupos. Y los Beach Boys también. Y ahora se ha puesto de moda otra vez. Ahora los modernos meten mucho Theremin y dicen, jo, qué modernos somos. Fíjate tú aquí el uso tan chulo que le dan al Theremin con, como ha dicho Benal, con el sonido del espacio exterior, ¿no? Yo les recomendaría a los oyentes que buscaran en Google Theremin Doodle, porque se cumplió ahora unos 3 años, 3 o 4, sí, 3 años, el 105 aniversario del nacimiento de Clara Rockmore, que era una instrumentista que utilizaba el Theremin. Y en ese Doodle, tanto si lo utilizáis en ordenador como en teléfono móvil, podéis jugar y podéis tocar como si tuvierais un Theremin. La verdad es que queda súper chulo. Es un sonido muy, muy característico. Y Bernard Herrmann, yo creo que se la saca y hace un pedazo de banda sonora, yo diría que histórica. Histórica, o sea, yo Spencer en esta película y lo que se me viene, lo primero que se me viene a la cabeza, aparte de Clatubaratanito por otros motivos, es en la banda sonora. Y bueno, y Mars Attack, ¿no recuerda esto a Mars Attack? Sí. Es que Danny Elfman, por lo visto, Se la basó. partitura de Bernard Herrmann fue la que le inspiró a convertirse en compositor. Y Sí. que Danny Elfman, el compositor de Mars Attack, y Mars Attack es pared, vamos, todo parece pinta de Ultimátum a la Tierra. Sí. Bueno, más que Ultimátum a la Tierra, yo diría que Mars Attack es de. Otra película anterior, o sea, el aspecto de los bichos de Mars Attack es Sí. de. Sí, de una película que justo anterior que El hombre del planeta X, ¿no? Sí. Donde tiene la cabeza dentro de una escafandra y así los ojos como grandes, ¿no? Sí, me refería a sí, el extraterrestre, sí, me refería al tema de los soldados, de la Guardia Ah, vale. Nacional, del platillo volante en la explanada, Sí, la puesta en escena al principio, ¿no? De cu que cuando sale de la llega, nave. sí, que llega, lo pasa que a la inversa, es decir, los humanos en Mars Attack dicen, vienen en son de paz, vienen en tal, y cuando Y revientan se la carga la paloma paloma. se lía parda, y aquí los extraterrestres es verdad que se parecen a lo que tú dices, bajitos, verdes, cabezones, pero me refería a lo otro, a la pinta esa. Bueno, decís que el protagonista, Klaatu, era Michael Rennie, pero que en un primer momento se llegó a pensar incluso en Spencer Tracy. Yo creo que el actor protagonista, Klaatu, está globorda. O sea, hace un personaje sobrio. Como ha contado antes Orri, lo de que lo lleva a la explanada y todo eso, que lo lleva de paseo a Bobby. Toda esa escena, yo creo que el aspecto del actor a mí me encanta. A mí me parece un acierto haber elegido a este actor, que no sé si hizo algo más destacable, pero la verdad es que por lo menos aquí a mí me gusta. Sí. Tiene. No, perdón, perdón. No, Sigue. no, no, no, No, tú tienes un no. Pero lo conocedor digo más. yo, tiene un aspecto elegante. Sí, yo iba a decir eso, tiene una solemnidad propia de alguien con una inteligencia Sí, superior, ¿no? sí, Habla sí. así como sentando cátedra. Y he leído una, leí hace tiempo una, cuando estuve mirando cosas sobre esta película, un libro donde compara el autor esta película con un poco con Sodoma y Gomorra. Y dice que el protagonista, que Klaatu, es como si fuera un ángel de Dios. El ángel de Dios que, los ángeles de Dios que van a avisar, ¿no? A Lot de que van a destruir Sodoma y dice, anda, sal de allí que... Entonces, un poco utiliza esa analogía para decir que Klaatu es como un ángel de Dios, que tiene esa solemnidad propia, esa serenidad, esa templanza de sabiendo que somos unas malas personas. Él mantiene esa situación de superioridad moral que tiene e intelectual propia de eso, de un ángel de Dios que va a castigar a la Tierra, porque además viene a avisar eso de que va a castigar a la Tierra. Yo lo veo más como Jesucristo. Es que en IMDb, bueno, aparece que indica que cuando Klaatu adopta el nombre, un nombre para cuando va a la pensión y tal, el apellido es Carpenter. Carpintero. Carpenter. Eso es lo que indica aquí, que puede ser Jesucristo que viene a dar un mensaje de. No, y A que mí. muere y Yo creo que esto resucita. más bien es la interpretación Eh, de sí, alguien sí. que lo que quiso reflejar a lo mejor el guionista o el director. No, no, A sí, mí. sí. Sí, al parecer no estaba pensado que fuera una imagen de Jesucristo, pero tú te pones a pensar, un tío que aparece de la nada, que es carpintero con el apellido, que lo tratan mal, vienen son de paz, lo matan, resucita, da un mensaje de paz y se vuelve a ir. Como diría Fríker Jiménez, ¿casualidad o causalidad? Hombre, matarlo no lo mata, le dan un tiro en un brazo, tampoco que es una cosa ¿Cómo como que irse. no? No, Claro, no, no, no. lo mata. Resucita. Al Vale, final. resucita. No, no, hombre, Al final lo no. mata, al final le pegan dos tiros. Bien dado. Al final le pegan dos tiros y dice que la tuba era tan listo. Ya lo he dicho, y resucita. Y es más, le dice, bueno, y era inmortal, ¿hasta cuándo va a vivir? Hasta que viva, hasta que ya me muera. No sé, a mí, bueno, la película está bien, tiene unos efectos especiales muy cutre, lo cual eso no hay Pero una no evolución. molestan. No, pero no hay una evolución con respecto a décadas precedentes y eso me molesta. Si comparas lo de los efectos de una película del año 51 con los de los años 20, pues tampoco te crees que hay muchos cambios ni mucha diferencia. A mí el robo gigante, me parece poco serio, sinceramente. Pero bueno, como se mueve poco. Sí, por eso. Pero porque es el abuelo de Bender. Sí, pero es que se supone Doblador que Rodríguez. es un metal indestructible y se le ven ahí Sí. cómo se van doblando las Sí, no, ruguillas pero de... es de esto de. ¿Cómo, joder, cómo se llama esto? De. De plastiquete, de No, pero goma ¿cómo sale la espuma, palabra? No, leñe. de De una aleación. nanopartículas, cojones. Así. Ah, vale, que se va adaptando Que, al movimiento. claro, que de pronto están sólidas, rígidas, que después se Sí. pueden flexionar. Pues No. el actor medía 2 metros 13 centímetros y tenía dos tipos de traje, con una cremallera para un lado y otra cremallera para el otro. O sea, uno que se veía de espalda con la cremallera de frente cuando le tomaban de espalda y a la inversa. Porque el tío las pasaba putas para quitarse el traje. Yo sé, supongo que eso sería una sauna donde estaba Pues metido el imagínate. chavalillo. Casi nada. Imagínate. Y encima quieto toda la película, macho. Pues las fórmulas que decía antes de las ecuaciones de las que habló Aubrey que estaban en la pizarra son auténticas, son de física auténtica, vamos, de un problema de los tres cuerpos o algo así. Venía en IMDb, vamos. Que hubo alguien que se dedicó a poner algo que tenía sentido. O sea que encima, joder, eso es un detalle, ¿eh? La verdad. Que no. No escribe mierda así al azar. Mira, y otra cosa que ha dicho en la Mierda, así al sinopsis. Otra cosa que ha dicho en la sinopsis. Dice, llévame ante el tío más listo. Pues el tío ese, el doctor, tiene un aire así a. ¿No os recuerda a vosotros a Einstein? Así a descuidado, así un rollete. A mí me recordó la imagen de Einstein. A Punset. Sí. Sí, Sí, también a Punset. Punset sobre todo. Sí, es que, bueno, Punset y Einstein tiene menor bigotico, tenían su parecido, los pelos ahí a Freedom, Y una ¿sabes? frente parecía la pantalla de un cine. Sí, tenía más entradas que. No sé, luego es cierto que es la película que mejor, creo yo, mejor refleja la amenaza permanente comunista, podríamos decir, ¿no? Sí. Yo no veo tanto, como tú has dicho antes, Benal, el magartismo, como el problema del comunismo, de los extraterrestres que son comunistas que vienen como amenaza, ¿no? En cambio, yo no veo ahí tanto el magartismo, lo veo más en la siguiente película que comentaremos que en esta, aunque ya hablaremos sobre ello. Aquí Pero... estaría el miedo al tema nuclear, Exacto, a a la la escalada. destrucción, exacto, a la escalada nuclear, a la destrucción de tu civilización y al hecho de que hay otra potencia que también puede destruirte. Mira, cuando yo digo que esta película es sobre todo ciencia ficción, para mí la ciencia ficción no es que aparezcan cosas científicas que todavía no hemos visto o que poco a poco se está viendo, inventos y tal, sino que para mí las grandes obras de ciencia ficción siempre al final te deja una moraleja o una duda moral. Para mí, los grandes ejemplos de la ciencia ficción. Y a mí esta película veo que deja un mensaje ahí de que hay alguien con una inteligencia superior que son los que nos están diciendo, oye, o os portáis bien o os aniquilamos. En plan, no sé, yo lo veo un tema. Cuando terminé de ver la película me quedé así rayado como diciendo, bueno, pero esto por la cara. A eso me refería en parte por lo del tema de McCarthy. Además de que el actor precisamente que hizo del científico este, del tío inteligente, del Punset, que estaba en la lista negra. Sí, hombre, yo veo más ciencia ficción que un extraterrestre de una inteligencia superior que ha venido un platillo volante que se ha recuperado así como de la nada, lo encierren bajo llave con una puerta y punto, y ni le pongan vigilancia ni nada. Eso me parece Bueno, y ciencia le ponen ficción, ¿no? vigilancia detrás de la puerta. No, echa la llave, ahora ya está. O vigilando el platillo volante, los dos policías echando el cigarro de espalda a la También, nave. también. Eso sí me parece de ficción, ¿no? O como una señora puede dejar el niño a un desconocido y dice, ah, no, me lo llevo y se va con el novio todo el día, pues vuelve por la noche sin móvil, por esa época no había móvil, y sin saber si es un pederasta o no. O, no, no se preocupe, anda que yo me iba. Se lo deja pronto a un desconocido que insiste en quedarse con el niño. Con un extraterrestre No, suelto no, por ahí. pero guapo. pero extraterrestre da igual, pero es que puede ser cualquier pederasta. No, no, pero que hay un Es que es extraterrestre por peor. ahí suelto, hay un extraterrestre suelto. Pero es lo de menos. Un Ah, bueno. extraterrestre. No sé. A mí eso me parece peor. Pero bueno, no, en general la película está bien. Además del mensaje que tú dices, es una película propia de su época y del miedo a lo que ocurriría con la escalada nuclear y con la crisis de los misiles años después y todo lo que pasaría, ¿no? Luego también no, no estoy seguro, ¿eh? Lo mismo porque tengo aquí un gurruño de notas. Creo que la actriz principal y el que hizo del doctor ganaron el Oscar. Ella es Patricia Neal, ¿no? Ahora me Sí, estoy hablando de memoria. Sí, sí. Patricia Neal, una actriz, vaya, bastante conocida. Pero por esta película ganaron el Oscar, ¿dices No, no, tú? no, no, por esta película no, que en su Ah, carrera ganaron el Oscar. sí. Sí, ganó el Oscar. No recuerdo ahora por qué película, pero sí ganó el Oscar. Y que no recuerdo qué actor era el señor del científico. Pues no lo sé. No, no lo sé. Ah, tampoco. Ese servicio de documentación. No tenemos aquí a Luigi para decirlo. Pero bueno, da igual, es una Mira, pregunta de mierda. mira. Sam Jaffe, era Sí, Sam Jaffe, sí. sí. Sí, ganó el Sam Oscar. Jaffe no tengo ni idea, no te puedo decir. No, no sé si ganó el Oscar o no ganó el Oscar, vaya. Bueno. No te puedo decir. Pero Patricia Neal sí, Patricia Neal sí ganó el Oscar, la verdad. Vale. Y luego tenemos que hablar de Clatubrata Nisto. Yo supongo que aquí Ya lo he dicho, ¿no? sí, ya lo he dicho. Yo supongo que aquí todos seréis, y si no seréis expulsados automáticamente del grupo de WhatsApp, seréis fan El ejército de la de la trilogía de Evil Dead. patología. Sí. Yo por lo menos. ¿Lo cual Yo lo? he visto la primera solamente. Y bueno, no está mal. No está mal. ¿No, no has visto el ejército de las tinieblas? Esa es Esa es la la que primera. dice que ha dicho, pero No, no, no el la veo. de la primera, sí, Esa es la ¿no? tercera. La tercera. Posesión Era por. infernal, terroríficamente Ah, no. muerto Pues y el. entonces he visto solamente el Ejército de las Tinieblas. Esa es la del Incluso. tío que vuelve a la media, ¿no? Sí. Vale, pues Incluso. esa es la que he visto. Sí. De Con un hecho, libro de química. Sí. la primera y la segunda son la misma película, ¿no? Un falso remake, un remake encubierto, sí. Yo incluso vi en Netflix lo que hicieron, la serie esa que hicieron después. Ash Sí. versus Evil Dead. Eso, está cachonda. Sí, con el mejor actor del mundo. Y no me estoy refiriendo a Nicolas Coppola Cage. O sea, ¿he visto una tercera parte y hay dos partes antes? Sí. Sí. Bueno, es que la primera y la segunda en realidad es la primera y un remake de la primera. ¿Y tienen relación importante para pa haberme enterado de la tercera? No, ¿O no? claro, sino porque te crees que el tío no tiene mano, tiene ahí un muño y se pone ahí la Pues para que motosierra. mole, para las copas, para motosierra, pues para que mole, yo qué sé. No, no, está muy bien, tienes que verla, tienes que La verla. primera es con nada de presupuesto, la segunda con algo más de dinerillo y pero sí, un gamberrete de gore así súper súper que tú dices, joder, no es cutre ni nada. Pero está bien. Bueno, y aparte del Ejército de las Tinieblas, ¿sabéis en qué otra cosa sale Clatu Barada y Nicto? Venga. Sí, pero no. Pero lo va a decir tú. Venga, dilo tú, Bill. No, no, dilo tú, que para eso ha empezado, hombre. Hombre, si a ti te molan estos temas, cuéntalo tú, hombre. Venga, Me muteo. venga. Hasta No, luego. venga. Venga, Bill. Bill. Bueno, pues, según he encontrado por aquí, yo preferiría que lo contase Bill, de verdad, ¿eh? Bill, por favor, cuéntalo. Se ha muteado, se ha caído. ¿En serio? Venga, cuéntanos Pues, tú. No, es que está he muteado. muteado. Venga, cuéntalo bien. Bueno, pues en la película Retorno al Jedi, los tres matones que manda el Jabba se llaman Klaatu, Barada y Nikto. Son los tres, a modo de curiosidad. Ah, pues mira, eso no lo sabía yo. Yo tampoco. Y Ringo Starr sacó un disco y la portada es precisamente la portada de lo que es la película. Sale ahí el tío de los 2 metros y él saludando. Un tema curioso, que el disco se llama Goodnight Viena. Pues, Baldi, si tienes dudas de ver Posesión Infernal y Terroríficamente Muerto, supongo que lo sabrás, pero por si te queda ahí un poquito que no te decides, que sepas que son de Sam Raimi. No, sí, sé de que son de Sam Raimi y vaya, he visto de Sam Raimi, vi, ¿cómo se llama esta película? Society, no sé, de Brian Yuzna. De Sam Raimi he visto, sé que he visto cosas, no recuerdo ahora cuáles, pero sé que he visto cosas Vaya, de vaya, de hecho, o sea, Within the Boots fue la idea original de 78, la idea original de Evil Dead, que por aquella época me parece que eran compañeros de piso, Sam Raimi era compañero de piso de los Coen. Ah, bueno, eso sí lo habéis contado, sí. Y sacaron eso, sacó 78, hizo un corto con poco dinero, Within the Boots, después en el 81 hizo Posesión Infernal, que es Evil Dead, y un remake encubierto en el 87, 6 años después, que aquí en España se llamó Terroríficamente Muerto, y ya en el 92 el Ejército de las Tinieblas. A mí la que más me gusta también es el Ejército de las Tinieblas. Me parece la escena del molino y lo de Clastubarata esto apoteósico, apoteósico. Bueno, Como te contadme escuché el Necronomicón, verás tú. más. El Necronomicón. Necronomicón que no existe. Que no existe. Que se habla mucho del Necronomicón, pero el Necronomicón Se lo inventó Lovecraft, se lo sí. inventó Lovecraft. Se inventó Lovecraft. De Abdul Azarathred. El árabe loco. El árabe loco, exacto. Una cosa que me gusta mucho que es que cuando hace referencia a qué cosa podemos hacer, que Klaatu me parece que es de Vox, porque quiere destruir el Peñón de Gibraltar. Ah, sí, tío, es verdad. Sí, lo tenía aquí apuntado. Es más, lo vi en la película que, en castellano. Y digo, tío, voy a ponerlo en No, original, que no, lo dice igual se versión lo han original, inventado. sí. No, no. Y no, y ponía Gibraltar. Y digo, coño. Pensaba que eran los dobladores, ¿no? Que dicen, Sí, vamos, que. estaban encabronados, vamos a destruir el Peñón. Aro, aro, Gibraltar español. Eso. No, no, el propio Klaatu lo dice, coño, ¿para qué ha elegido el Peñón de Gibraltar? Entonces, sí. Me resultó también muy chocante eso. Bueno, ¿qué más cositas de Ultimátum a la Tierra? Poco más. No, el mensaje pacifista que has comentado antes y poco más. Que en cualquier caso a mí me parece un poco cutre, ya he comentado, ¿no? Los efectos especiales me siguen pareciendo un poco cutres porque en esa época ya se podía haber hecho un poquito de esfuerzo, pero es verdad que también una película de serie B, de bajo presupuesto, aunque tuvo éxito también, pero... Claro, no se puede negar que ha influido o influenciado a un montón de películas después, tanto de ciencia ficción como de género de terror y las imágenes que tiene, que muchas imágenes de las que tiene son icónicas. Creo que es una película que, si bien, como no me quiero repetir, pero si bien que, como ya he dicho, que no me parece de terror, pero sí creía que debería de estar en este listado de películas de los 50. Venga, pues entonces dejamos ya el año 51 y nos vamos 5 añitos después para ver una película que tengo que reconocer que he hecho Luigi Bercotti. O sea, no la he revisionado porque no la había visto antes. La he visionado al estilo Bercotti, sin prestarle mucha atención porque llevaba media hora y me tenía hasta los componentes de la tortilla la película. Si de la cosa tengo mi reparo por los diálogos, en esta yo creo que es un poquito de todo. La invasión de los ladrones de cuerpo. dirigida por Don Siegel, y tengo, si no lo digo, reviento, con música de Carmen Dragón. ¡Qué pedazo de nombre! Que lo mismo no ha hecho en su puta vida nada en condiciones. Pero, ¿tú qué haces? Yo hago música de banda sonora. ¿Tú cómo te llamas? ¿Carmen Dragón? Pues coño, habrá hecho Juego de Tronos, por lo menos. Bueno, ¿qué me contáis de esto? Bueno, perdón, de esta película. ¿Puedo hacer yo la sinopsis? Sí. No, es que iba a Pero hablar un puedo poquito hacerlo. que qué os parecía y después la sinopsis, pero venga, venga, tírale, Pero puedo hacerla todo lo contrario de lo que ha hecho Orri. como tú quieras, al gusto del consumidor. Eso es Pero muy bueno o es cortita, malo. ¿vale? ¿Eso qué No, significa? no, diferente, Depende. diferente. Yo lo siento, pero tengo que decirlo. Mientras que ha estado con la sinopsis, me he ido a la cocina. Me he puesto palomitas. He vuelto, he visto que seguía hablando. Me he ido a ver las palomitas y cuando se han terminado de hacer las que había echado, he vuelto y seguía contando la Que no ha hecho sinopsis. sino, si es que no lo ha contado. Eso para que me volváis a hacer decir una sinopsis. No, lo que No, tenía que pues hacer es lo hacerlo vamos a volver a resumido. hacer. Pero te ha quedado bien, te ha quedado bien. Larguita, pero bien. Como dijo Josefina. Larguita pero finita. A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino. Venga. Venga, Cuchichi, Una pareja, ¿no? Él es médico y en una ciudad de California, creo recordar, descubren unas vainas, unas plantas que tienen unas vainas gigantes, donde se dedican a hacer clones de los seres humanos. Fin. tírale. Hostia, eso sí que ha sido lai, ¿eh? O sea, eso ha sido solo. No sé. ¿Ya? Son unas vainas que lo que hacen es reemplazar a los seres humanos de una ciudad de California, que tampoco le puedes pedir más a la sinopsis de la Cortito y película. al pie. Pero bueno, podría Estupendo. decorarlo un poco más, ¿no? Unos guisantes Ya. gigantes que Bueno, cuando pues tú no quitarte duermes se el mérito. convierten en ti. Tenemos Bueno, la fábrica la de. antiorri. La anti. La Entre los antiorri. chollos y el antichollo, pues ya. Sí. La fa. Volvemos a a los alienígenas vegetales. La fábrica del gigante verde, ¿no? Sí, son guisantes gigantes. Bueno, se le ha olvidado, bueno, no se le ha olvidado, sino que no quería añadirlo, lo puntualizo yo, que el giro final para que florezca la vaina y se convierta y salga el clon es que la persona a la que se va a clonar se quede dormida. Cosa que no termino de entender muy bien del todo, al Vaya, final, pero bueno. ni tú ni el que hizo la película. Le dijo, tú mételo, estamos en los 50. No, pero es que si se queda, Hombre, entonces el cuerpo que estaba antes, ¿dónde? No, tú mételo, estos pero no se enteran. Si han pierde visto la antes la conciencia. cosa. No, pierde la conciencia y de esa forma ya se apodera de ti. Y entonces ya se deshacen del cuerpo y aparece el otro. Pero ¿cómo se deshacen del cuerpo? Ah, eso no se ve. Pues Con lo que está diciendo ácido, con Benal. ácidos que segregan a lo mejor en las propias plantas Lo y vuelven a meter la vaina que se ha quedado libre. claro. Ah, lo reutilizan. Debían haber enseñado por lo menos un caso. Reciclan el. Claro. Vaya, sí. Mira, así se hace. ¿Cómo se Claro. hace? Que Claro. tuvieron problemas con algo de problemas tuvieron con las vainas porque como tenían que hicieron réplica en látex de cada de los actores y uno tuvieron problemas por lo complicado que era hacer el molde porque directamente tenían que ponerle ese material caliente a los actores encima y respirando por una pajita, imagínate. Y lo segundo, que claro, eran impresiones desnudas de actores. ¿Cómo hacemos para mostrarlo? Porque igual no nos dejan porque salen desnudas. Tendría En fin, alguien que tuvieron trabajando que fuera un palpador, ¿no? un Palpatine, como el de la Guerra Galáctica de aquí. Pues eso, que tuvieron problemillas. Y también las propias vainas estas, por lo visto, las ponían en cuando iban a exhibir la película en los cines. Pues ponían réplicas de las vainas de estas en papel Sí. maché para que, bueno, para hacer marketing. En el estreno había, ponían eso, ponían vainas a la salida del cine. Entonces la gente cuando salía de la película veía las vainas allí puestas y se acojonaban más todavía. Sí. Está, no, está bien, es un buen efecto para que la gente se quede impresionada aún más, ¿no? Sí. No, vaya, si antes en la cosa dije que tenían cosas de bombero, aquí. Joder, macho. A Aquí. mí en la película además me ha gustado, sinceramente. A mí esta película me gusta desde hace mucho tiempo, una película que me gustó. Me gustó mucho más todavía la versión que hace Felix Kaufman en el año 78 con Donna Sutherland. No sé si la habéis visto. Sí, hace mucho tiempo, Tiene además uno de los finales más escalofriantes de la historia. Ah, tío. Cuando la actriz principal, Veronica Cartwright, se acerca a Donald Sutherland, piensa que está bien, no le pasa nada, y él la apunta con el dedo y grita, y hace un Sí. grito como inhumano, Sí. Es verdad que esa imagen de... y la, es una imagen icónica, y la actriz se sobrecoge, además, Como la de él. el grito de un niño recién nacido hambriento. No, peor, peor. Y además el director, el hijo puta del director, no le había dicho a Verónica, pensaba que el actor, o sea, que el guión de la película no se había dado y que el actor no, en teoría no se convertía en vaina, en extraterrestre. Y cuando se lo vio eso, dice que se llevó una impresión muy fuerte porque no se esperaba ese final. Joder, Y pues hay cuatro versiones entonces de esta película, la sí, hay original, varias. la del Hay otra 78, del 80 y tanto, me parece, ¿no? no, del O 93, el 93, y luego la de y Nicole Kidman. esa no la he visto, no Esa es la puedo. última, la de Nicole Kidman. Yo tampoco la he visto, Esa ¿no? sí que tiene que ser 2007. terrorífica. La de Nicole Kidman con el Daniel Craig, creo que hace de J. Bond, pero esa no la he visto. He visto la del 78, la del 93 de Abel Ferrara, que me parece aquí, no, Yo esa no la he visto. Yo tampoco tampoco, la he visto. tampoco. Pues la 78 está muy bien también. Da bastante miedo y cambia de una forma completamente distinta, porque supongo que sabéis que la película tenía otro final. Teóricamente, lo que habían escrito el guionista y el director Dan Siegel era Es el que final. el final que se quedó, el final para mí es una puta mierda. ¿De cuál? Eso pensaba el director, ¿eh? Y el productor fue quien les obligó al director y al guionista a cambiar el final. El final acababa cuando él está en la autopista gritándole a los camiones y a los coches que pasan para que le atiendan. Y ahí se quedaba la película, es decir, un final sin esperanza. Y en cambio el productor obligó al director y al guionista a cambiarlo y a meter el prólogo, digamos, y el epílogo, que es cuando está él hablando con los médicos y cuando ha llegado a otro sitio y está hablando con los médicos y contándole el episodio. Porque Cuando decían... se convierte en el loco Las Coles, que está como un puto cencerro desquiciado. hombre, es que es para estarlo, además lleva varios días sin dormir. Y corriendo todo el rato. Y también, también. Estos días Y corriendo. entonces el productor dijo, hay que cambiar esto, hay que rodarlo, y rodaron, Dan Siegel rodó el final y el principio, y dijo, lo hago para salvar la película, porque si no... No va a tener tirón en el cine, ni va a tener recorrido, y entonces es una forma de que la película tenga algo de éxito. Pues a mí me habría gustado más el final que has dicho antes de el tío entre los coches. Sí, pero en aquella época no estaban acostumbrados a finales, un mal final. Abiertos, ya. Bueno, ni abierto ni malo. O sea, el bueno tenía que quedarse con la chica y que se salvara todo. Y No, pero es que hay... más como ha dicho Baldi antes, que está para él la película que más se nota ahí la mano del amigo McCarthy, ¿no? Bueno, aparentemente sí. Luego el propio Dan Siegel dijo que no tiene nada que ver con eso ¿Qué va a y decir? hasta... Bueno, incluso el propio protagonista dice cuando le entrevistaron ya cuando estaba mayor y le dijeron, bueno, eso tiene que ver con el macartismo y todo eso. Dijo, no, que va, no tiene nada que ver ni con el macartismo, ni con el peligro comunista, ni con nada de eso. En realidad, la película es una película que pretendíamos que diese miedo. Y nada más, en realidad no, y toda esa interpretación política que se ha dado después no la tiene. Bueno, Baldi, Pero bueno, eso fue. estamos hablando del macartismo, McCarthy y tal. ¿Nos puedes contar brevísimamente, por si hay algún oyente que no sepa de qué va el tema? Tú sabes que yo no soy breve, pero bueno, lo intento. El macartismo es como se le llama bueno, un periodo que Estados Unidos duró entre el año 50 y el 56, un periodo en el que la cultura en general, sobre todo el cine, lo más famoso en el mundo del cine, pero no solo el cine, sino también la literatura, está marcada por el control ideológico que ejerce un personaje muy oscuro y muy siniestro que se llamó Joseph Raymond McCarthy y que era senador por Wisconsin concretamente y que consiguió... llevar adelante pues, lo que se llama una caza de brujas. Él perseguía a los comunistas o a los supuestamente simpatizantes del comunismo. Se creó un comité que se llamó Comité de Actividad Antiamericana y ese comité pues, fue capaz de llevar a juicio a muchísima gente. Y lo peor no fue todo lo que provocó el comité, sino que sacó lo peor de mucha gente. Sacó la delación, la traición. El caso de Elia Kazan es muy conocido. Elia Kazan, un director bastante importante, ¿no? La ley del silencio, y que delató y que se chivó, fue un chivato y delató a muchos de sus compañeros diciendo quiénes eran comunistas o quiénes eran simpatizantes de ser comunistas. Y fueron unos años muy difíciles. Pensemos que en el año 50 empieza la guerra de Corea y la amenaza comunista es bastante fuerte. Así que, y es verdad que en Estados Unidos había el Partido Comunista, pues tenía cierto poder, tampoco que era una cosa muy importante, pero tenía cierto poder el Partido Comunista en Estados Unidos. Y se prohíbe el Partido Comunista, el momento en que Eisenhower accede al poder en el año 52 y cuando McCarthy pues, consigue mucho poder mediante ese Comité de Actividad Antiamericana en juicios que fueron prácticamente una caza de brujas. Es cuando Arthur Miller escribe su obra de teatro, una de las más famosas, que se llama La Bruja de Salem, donde, bueno, con el pretexto de hablar del proceso sobre las brujas de Salem que tuvo lugar en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, en el siglo XVII, bueno, pues cuenta cómo se va produciendo una caza de brujas dentro del mundo del cine. Hay una lista negra, como tú comentabas antes, de gente que no puede trabajar porque pertenece a esa lista negra, por eso es simpatizante del Partido Comunista o sospechoso de tener ideas socialistas o comunistas. No hay distinción, ¿no? En Estados Unidos en esa época. Y esa lista negra pues se puebla de gente que son guionistas, que son productores, que son directores de fotografía, gente muy importante, como el propio Dalton Trumbo, es uno de los purgados. Hay una lista de gente especialmente que fueron a juicio, los 10 de Hollywood, que en algún caso tuvieron que irse de Estados Unidos para poder trabajar, porque Vaya, no pudieron. No, no. es lo que te Sí. iba a decir, que si los oyentes quieren saber un poquito más, hay una película de 2015, la de Trumbo, la que el protagonista es mi adorado Bryan Cranston, el de Breaking Bad, que ahí te lo explica bastante bien el ambiente que había y cómo se la cogían con papas de fumar. Yo no lo he visto. Yo pensaba pensando en Buenas noches y Buena suerte, por ejemplo, ¿no? Que también También. habla del asunto, ¿no? La de George Clooney. Pero el asunto fue terrible, ¿no? Además, sobre todo, el objetivo de este comité era que traicionaran unos a otros, que para salvar tu pellejo traicionaras a los demás y delataras. Fue una cosa bastante terrible y donde además gente como ya comentaba antes, como Elia Kazan o como propio Walt Disney, que era bastante facha, o como Adolphe Menjou, que era un actor americano de origen francés, que es muy conocido, pues quedaron como auténticos hijos de puta por haber traicionado y haber delatado a amigos suyos, a amigos muy, bueno, a compañeros y amigos, ¿no? Justo en ese momento también se forma un grupo de gente que protesta, gente dentro del cine como Humphrey Bogart, por ejemplo, y su mujer, y Lauren Bacall, o Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Orson Welles, por ejemplo, también, o Gene Kelly, gente que denuncia la situación y que denuncia, y que ellos no eran sospechosos, por supuesto, de ser simpatizantes del Partido Comunista, pero que denuncian la situación. El propio Edouard Dimitrich, que aparece en la película, tiene un papelillo, es también otro de los que está en la lista negra y de los 10 de Hollywood, de la lista de los depurados, ¿no? Gente que lo pasa muy mal y que corre riesgo de irse a la cárcel, no, no solamente de no trabajar, sino de irse a la cárcel. Es decir, que es una situación bastante chunga y que genera una pues un clima de sospecha. ¿Qué es lo que aparece en la película un poco, ¿no? Tú no te Sí, puedes fiar de nadie, es lo que te no te iba a puedes fiar de decir, nadie, que claro. la película lo que refleja un poquito sí es el miedo a ser contagiado por un enemigo. O que cualquiera puede delatarte, ¿no? Que tú no sabes, Exactamente. no te puedes fiar de tu vecino o de tu amigo porque no sabes si es un enemigo. Entonces, claro, eso se puede ver de las dos maneras. Estamos hablando de comunismo, es decir, de comunistas que están infiltrados en la sociedad americana, que viven como nosotros aparentemente, pero que en realidad son enemigos y que quieren que tú te conviertas en uno de ellos, que además te hablan de las bondades del sistema, ¿no? Como cuando al final de la película están diciendo, no pasa nada, si al final de verdad que esto es muy bueno. O estás hablando de gente que te traiciona y que por eso tu vida se puede arruinar. Es muy complicado de saber, pero vaya, el director, que es quien mejor puede hablar decía que no tenía nada que ver con ni con el macartismo ni con la amenaza comunista. Pero la verdad es que tiene mucha pinta. Y además una cosa que hace muy bien, que hace muy bien la película es que el reparto prácticamente es desconocido, no son caras Cierto. que tú veas de un lado de otras películas y tal. A mí me sorprendió que estuviera Sam Peckinpah, pero Bueno, bueno. es su inicio, en realidad está iniciando su carrera. Él era amigo del director, entonces, de hecho salen varias películas suyas, varias películas de Dan Siegel, y colabora en la escritura del guión, aparentemente, según se dice. Y es el revisor del termo, me parece. En una de las escenas que aparece, dice: Vengo a mirar el termo. Sale de una línea solamente de diálogo y sale como 5 segundos, ¿no? Que Pero el amigo es Siegel. de hecho podríamos hacer un día de esto, un año de esto, un programita de Sam Peckinpah, que tiene varias películas que, mira, a mí se me vienen a la cabeza dos que me parecen espectaculares. O sea, el Grupo Grupo Salvaje Salvaje, claro. y La Cruz de Hierro. Por ejemplo, sí. Esas dos, nada más que por esas dos, o hacer esas dos solo y tal, pero bueno, eso ya. Ese ya es otro tema. Yo muy muy fan de hacer un programa de Sam Peckinpah, por supuesto. Yo creo que Plisken también. Sí, estaría bien. Buena idea. Apúntatelo a la libretilla. Vaya, digo Plisken porque sé los gustos, ¿no? No sé, Orri y Sakuski, ¿qué opinan? Yo también Barre. apunto, sí. Perro de paja también es brutal, por Perro ejemplo, de sí. paja, perro de paja con Dustin Hoffman era, ¿no? Sí, exacto, con Dustin La Hoffman, escena sí. esa, de cuando entra en la casa, joder. Sí. Es un director que le mola la violencia, pero el trato de la violencia, no violencia gratuita ni mostrar violencia porque sí, sino el reflejo y el análisis de la violencia. La huida, quiero la cabeza de Alfredo García, ¿es? Alfredo García, sí. Sí, Alfredo García. Esa no la he visto, esa me queda, la tengo pendiente. También está muy bien, sí. Bueno, mira, hablando ya de la invasión de los ladrones de cuerpo, ya que a ti te ha gustado tanto y la has defendido, mira, el principio de la película, el principio, no el principio de la película cuando estaba charlando, sino el principio de la película así en la consulta con la escalera y tal, lo primero que se me vino a la cabeza es, no han inventado los estabilizadores de cámara, ¿verdad? Porque vaya dolor de cabeza que te da y lo mal enfocado que está y cómo se mueve el mareo, digo, bueno, vale. Te lo permito porque todavía no ha llegado Kubrick inventando cosas para la cámara y tal, pero que tela marinera. Y luego lo de cosas de bombero. Eso que te dejo con un cuerpo, llama al médico. Oye, mira, Sí. que me he encontrado aquí un cuerpo que se parece a mí, no tiene cara, no tiene huellas dactilares. Mira, no te preocupes, vamos a tomarnos un whisky, ¿eh? Vamos a tomarnos aquí un bourbon bueno. No te preocupes, yo no voy a llamar a la policía, te dejo aquí solo con el muerto, que además te vas a quedar dormido en la barra del bar de tu casa Y dejamos al muerto en la mesa de billar. y dejamos el muerto en la mesa de billar y yo me voy. Pero no te preocupes, te dejo aquí solo con el muerto, porque total. ¿Está muerto? Pero eso no es lo peor es que luego van a su casa, están los dos con un ataque de nervio y tal, y dice, espérate que voy a llamar al psiquiatra, y se va, y los deja allí a los dos, Sí, y se va el sí. tío en batín, y dice, uy, me voy mejor a casa de Becky, a ver cómo está, que tengo una corazonada, y se va con el batín a casa de la otra, y lo ha dejado a los dos colegas en su casa, allí con un ataque de nervio, y es bastante, sí, es cierto, pero bueno. No, pero mira, por no decir todo malo, mira, me gusta mucho. que sea terror y que sea a la luz del día. Bueno, que luego da igual, que en blanco y negro, pero hay muchas escenas de día. Tanto la persecución de la cueva como cuando se reúne todo el mundo en la plaza, que parece una hormiguita allí que todo el mundo se... Eso me moló porque... Se reúnen ahí a la lumbre. No, porque no es típico. Hay, cada vez hay más, pero que no es típico que dentro del cine de terror, escenas que son claramente de angustia, de tensión, de terror, sean a la luz del día. Y que en el año 56, que te hago una escena de angustia. Que ya te digo, que luego está la autopista, todo lo de el tío muerto en la mesa de billar y luego el invernadero allí con las semillas del espacio. Todo eso sí vale muy bien, es de noche, pero hay ciertas escenas que son de día que te causan, vaya, le Sí, causaban a la gente que lo vio. el clima consigue mantenerlo. El clima es, independientemente que sea de día o de noche, la inseguridad, el clima de angustia permanente y de tensión lo consigue mantener, sea de día o sea de noche. Y eso, de luego, un punto a favor. También, las radiaciones atómicas también podría estar detrás de este fenómeno en un momento determinado. Me parece que lo dicen en la película, que puede ser. Especulan por qué podía pasar este tipo de cosas y vuelven a sacar el tema de la radiación nuevamente. Y a mí hay un momento que no me gusta, que me parece que no está bien dentro de la película, y no, que es Seguramente coincidiré contigo. cuando están acorralados en la consulta, los dos, y de repente hay un momento ahí de amor, que los dos se dicen dos palabras bonitas, y se dan un beso, que dice, a ver, que me Fuera de parece contexto. totalmente, totalmente, dice. Que a ver, que están todos rodeados y que ahí sobra, eso me parece que sobra. Por lo menos no me digo como. No, es que como se escapan de ahí de la consulta también me parece, es que hay muchas cosas que me parecen un disparate dentro de esta película. Pero bueno, Orri, Sakurki, que soy lo que está más callado, contadme, ¿qué os parece esta película? Contadme algo de aquí, por Baden Powell. Bueno, a mí me ha gustado bastante, la verdad. Es verdad que se hace un poquillo larga porque teniendo en cuenta que es una película de los 50. Pero a mí lo que es la idea de la peli me ha gustado bastante y me ha parecido bastante inquietante lo de que unas vainas clonen cuerpo humano y lo reemplacen. A mí me ha gustado. A mí esta película también me ha gustado bastante. Esta y Ultimátum a la Tierra son las que más me han gustado, las dos. Quitando que no he visto La Cosa y Drácula, que ya hablaremos, las dos me han gustado. Pero quería decir una cosilla que no sé si habréis dado cuenta, pero yo es que lo he visto varias veces y me descojona bastante, porque el momento de huida cuando se esconden en la cueva debajo de unos tablones, ¿lo recordáis? Sí. A Vale, mí me pues. parece un plano además bastante chulo, que van Sí. andando por arriba y la cámara toma desde abajo un plano. Sí, pues justo cuando están andando por arriba, lo he apuntado en el minuto 1 hora, 7 minutos, cuando hay una frase que dicen, tú ves por ahí, hay uno que se pega una hostia porque mete el pie entre las dos tablas y justo ahí lo cortan y se ve, y es cuando enfocan, cuando tú dices, Valdi, que lo enfocan así de debajo, pero ahí se mete una hostia que para mí que se ha roto las dos piernas, ¿eh? En Eso no serio. lo había visto, la verdad, Si no lo tenéis había visto. ocasión, iros a 1 hora, 7 minutos y justo se corta el plano cuando el tío se mete la hostia. Uno de blanco que va detrás. Es impresionante la hostia que se mete. Pero bueno, la película a mí me ha gustado. Un poco paranoica, la verdad, porque es que ya no sabes de quién sospechar, porque, claro, no hay nada que distinga a tus conocidos de los que ya han sido invadidos, realmente. Carece un poco de explicación de qué hacen con los cuerpos que han sustituido, porque o se los cargan o mueren solos, porque en teoría ocupa la mente. Cuando el sujeto a ser invadido se duerme, ocupan su mente y lo reemplazan con otro cuerpo. Pero ¿qué pasa con los cuerpos reales, originales? Eso olería, ¿no? Digo yo. Tanta gente muerta por ahí olería. Es una cosa que le coge a la peli, en mi opinión. Bueno, quizá tampoco sea necesario, ¿no? La explicación de qué hacen con los... No, no le busquemos una explicación racional y lógica a una película en la que unas vainas te reemplazan por copia idéntica a ti. No, ya, Tampoco... pero es un punto que coge ahí, ¿no? Una vaina del espacio, ¿eh? Que lo dicen ahí Sí, de no, lo dice, lo dice. soslayo, pero si son Lo dice. extraterrestres, aunque no se vea nada y tal, y que sean guisantes. Pero imagínate que Sí, el no, ahora lo guisante. dice eso. Sí, di, Valdi, di. No, no, que dice eso, que son, dice, son semillas que vienen vagando por el espacio, lo dice Sí. claramente, out of space. Pero que si ese nuevo cuerpo o esa semilla fagocitase al cuerpo que va a ocupar, pues ya quedaría ahí eso entendido. Pero es que no hacen nada, no explican nada. No sé. Ve a los dos cuerpos ahí, el que está vivo y el que va a ser suplantado. No sé, los ve ahí a la vez. Eso me ha parecido cojillo. Pero en general la película a mí me ha gustado, me ha sorprendido. No esperaba ver una peli que me entretuviese, porque la verdad es que está entretenido. Me ha parecido un coñazo. Plisken, ¿y tú qué? Pues me pareció, bueno, a veces me pareció un poco, no lenta, quizás lo que habéis comentado de las situaciones estas de cuando están en el bar en la casa del médico y ahora os voy, os dejo aquí y estáis, algunas situaciones que me sacaron un poco Poco reales, ¿no? de la situación, pero bueno, en general está bien. También lo que habéis comentado, el planteamiento de eso de que se replican y aparece la pod people, esta, la gente que sale de las vainas, y también explicaría el término, un término que se dice en el pueblo del que somos Benalmádena, Mag y yo, que parece que está hecho un vaina. Es que estás ahí atontado, apamplado y Sí, no. bueno, no tiene emoción, ¿no? Exactamente, no tiene Tiene sangre en las como una venas, no tiene vidilla. Pues eso, frescura. ya Cuajao, crudo. cuajado también, sí, pues ya entiendo de dónde viene un vaina. Eres un vaina, pues viene de esta película, supongo que saldría de aquí el término. No, mira, está guay, ahora que has dicho eso se me ha venido, mira, está guay que al principio de la película del doctor, porque el doctor estaba prometido con la actriz protagonista esta, bueno, con el personaje. Y no se casaron y tal, porque el tío estaba pendiente de los estudios y ella también sus cosas y tal. Luego, cuando se vuelven a ver, ya sí se comen la boca ahí, como si no hubiera un mañana, y él le dice algo así como que el amor no dura y tal. Pero a lo largo de que transcurre la historia, él luego al final de la película, cuando ella se convierte, que le vuelve a decir el mensaje que él dijo antes de saber lo que pasaba. Y esa estructura cíclica, eso sí me moló. Pues yo digo que tiene cosillas, tiene la idea, está bien. Ahora bien, que El están concepto. crudos, que va el otro por el butano, que te veo ahí con el muerto. Hay un mensaje ahora que dice la relación de los dos, un mensaje muy machista de la película, pero que también tiene que ver con cómo eran los divorcios de... Dice los dos, hemos pasado por Reno, no sé si lo pilláis la alusión, es porque Reno era Sí. el sitio en Nevada donde la gente iba a divorciarse, había divorcio exprés en Reno. Entonces la gente iba a Reno a divorciarse, iba a jugar a los casinos antes de Las Vegas, y iba también a divorciarse porque por un mutuo acuerdo de los dos cónyuges, pues simplemente te divorciaba. Y dice el tío, dice, sí, vale, pero yo soy el que paga y tú eres la que cobras. Como diciendo, vale, los dos estamos divorciados, pero yo soy el que tiene que pagar la pensión a mi mujer y tú en cambio cobras la pensión de tu ex marido, ¿no? Es decir, que es un mensaje Bueno, muy machista, sí, es un mensaje tiritos, ¿no? tremendamente, le pega un tirito como al principio de la película, sí, pero es un mensaje muy, muy machista, ¿no? Como diciendo, sí, los dos somos divorciados, hemos estado en Reno, pero yo soy el que paga y tú la que cobra. Joder, no, no sé si os dais cuenta No, no, de esa la verdad que no. referencia. Pues Sí. por lo menos en la versión original lo dice, no sé si en la doblada dice algo parecido, ¿no? Pero en la versión original se lo dice de esa forma. Bueno, más cosas de la película. Pues la verdad que poco, ¿no? Bueno, entonces. Ya habéis hablado del macartismo y todo eso Sí, también. fue un éxito además comercial en Estados Unidos, y tuvo bastante tirón en taquilla la película, a pesar de que fue una película muy barata. Incluso además. 417.000 dólares. Sí, pero luego después hubo un recorte, no sé si eso ya está contemplado ahí. En Ah, no, no sé, principio. en el libro venía directamente la cantidad, sí, no especificaba nada de corte ni nada, de recorte ni nada. En principio le habían dado 454.864 dólares para un rodaje de 24 días, pero al final el estudio le dijo al guionista que recortara el guión y al productor, porque había que recortar bastante el presupuesto, y al final se quedó en 350.000 dólares y tuvieron que rodar en 20 días. Lo hicieron en 20 días. Es decir, todavía fue más barata la película. A Y mucho dinero me parece. se especularon distintos actores para hacer el papel protagonista. Era Joseph Cotten, por ejemplo, uno de ellos, Dick Powell. Y al final fue este señor, la verdad, que Kevin McCarthy, que lo hace muy bien y que a partir de este momento tuvo papeles más protagonistas en el cine, ¿no? Pues mucho más conocido en distintas películas y que incluso sale, me parece, en la versión de Los Ladrones de Cuerpo, en la película del año 78, no sé si te acuerdas, Plisken, sale en la película del año 78, la de Felix Kaufman también. No, no, no, la verdad que la vi hace ya tiempo, pero no lo Pues recuerdo. sale también este protagonista, ¿no? Sale también en la peli. Okay. Pues ya está, yo por mi parte no hay mucho más que contar. Bueno, pues entonces vamos a hacer la última pausa y a la vuelta vamos a hablar de Drácula de 1958. Por favor, el siguiente cliente, dígame. Sí, yo soy yo, soy yo. A ver, dígame, ¿género de la película? De terror. Terror. ¿Quiere terror español, terror extranjero? Extranjero, extranjero. Terror extranjero, ¿lo Sí. desea americano, lo desea europeo o lo desea japonés? Japonés, japonés, japonés. ¿Lo quiere terror psicológico? ¿Lo quiere terror con un poquito de sangre? ¿Con mucha sangre? ¿O con extra de gore sangre? Con super ostra de mega sangre. De acuerdo. ¿Duración media, corta o larga? Su puta madre. Venga, pues media, la que le salga a usted los cojones, pero quiere una entrada para la película. Vale, ya tiene aquí su entrada. ¿Desea Vale, algo más? ¿Desea palomitas? sí, quiero palomitas, sí, quiero palomitas, sí. ¿Quiere paquete de palomitas pequeño, grande, mediano o extra grande? El extra grande, venga, el extra grande, vamos, que nos vamos. ¿Lo quiere con caramelo? ¿Lo quiere con un poquito de sangre de la película? ¿O lo quiere con mantequilla o sin nada? Se pone extra de queso, venga, y sangre y un poquito de sangre también, venga. ¿Desea por 1 euro más de suplemento de bebida extra grande? Joder, sí. ¿Desea algún refresco en especial? Sí, Coca-Cola. Coca-Cola, vale. ¿Algo más? No, por favor, ¿cuánto es, por favor? Pues hacen un total de 31,50. Pero 31,50, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pues ese es el precio habitual. Son Pero 6,50 € de la película y 25 de las palomitas. si son más caras que la cocaína, las palomitas, me cago en Dios. Vamos a ver, o las palomitas pequeñas y sin ningún extra. ¿Vale? ¿De acuerdo? Hace un total de 30 euros. ¿Pero esto qué es? Pues por ese precio me voy yo a mi casa a escuchar cine de barra. Cine de barra. Sí, cine de barra. El podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso fresquito. Pues volvemos con las películas de terror de la década de los 50, pero antes de ello, Sakurskis ha tenido que ir, no se encontraba bien, la pobre ha hecho un esfuerzo para estar en el programa y nada, que te recuperes pronto y ya escucharás esta parte del podcast que te queda pendiente. Bueno, y vamos a hablar de Drácula. Drácula, una película de la productora de la Hammer, una película de 1958, pero antes de hablar de Drácula vamos a hablar un poquito de esta productora. Y digo que vamos a hablar un poquito porque será a lo largo de la década de los 60 cuando más éxito y más importancia tiene esta productora. Pero creíamos que era importante traer Drácula por ser un un punto de inflexión en el cine de terror que veríamos más adelante. De hecho, se ve claramente respecto a estas tres primeras películas de las que hemos estado hablando. Ya si ve a Drácula, no solamente que dejamos a un lado el tema de los marcianicos y de las plantas del espacio y nos metemos más en monstruos clásicos, sino la manera de estar rodada, incluso está en color. Y se ve, sería eso, un punto de inflexión y cómo va evolucionando el cine de terror. Bueno, Valdis, Plisken, Orri, ¿qué me decís de la Hammer? Soy fan de la Hammer, ¿no? Sí, Sí, sí, sí, sí. Evidentemente. si no, no hubiéramos cogido por la película de Drácula. Hombre, yo tengo que decir que cuando se planteó el tema de hacer otra entrega de cine de terror y enfocado en los años 50, yo no propuse ninguna película porque soy un absoluto profano de esta materia en esta década, y fuisteis vosotros los que, vaya, de hecho, al principio íbamos, no sé si iban a ser cinco películas, lo que pasa es que una ya se pasaba de la década, o sea que confío en que vosotros entendéis un poquito más de esto que yo, porque estas cuatro películas, sobre todo esta última, aunque parezca mentira, es la primera vez que las veía. No, yo ¿No había película. visto Drácula tú antes, la de Christopher Lee? No. Yo tampoco, la verdad. La han echado en la tele mil veces. Bueno. Sí, y me pillaría. Mira, yo creo que la primera película. Bueno, yo es que de Chinorri era muy asustón con las películas de terror. Todo lo contrario que ahora, que me veo cualquier película de terror y me mosquea porque no me asusta. Pero de Chinorri era bastante asustadizo. De hecho, aparte de ya lo que he contado aquí en el podcast de Pesadilla en Elm Street, yo tengo recuerdo de dos películas de terror, bueno, de terror, por llamarlo de terror de alguna manera, que me impresionaron bastante. Y vaya a decir vosotros, pues vaya mierda, porque esas no son películas de terror, son casi comedias ambientadas en terror. Y una de ellas es de Roman Polanski, El baile de los vampiros, que era el principio y me ponía malísimo. Y otra, que ahora la veo y es que me encanta y me parece súper entrañable, era Vampiros en La Habana. Encima de todo era de dibujito. O sea, imagínate yo, película antigua de terror, poquito, poquito, porque he visto poco. ¿Pero el baile de los vampiros se considera terror? Yo creo que es más bien comedia, ¿no? Claro, porque Sí, una comedia, pero es verdad que hay alguna escena que puede El resultar. castillo oscura, el Drácula, cómo sale caracterizado. Hombre, si ves partes sueltas, si la ves de seguido, ves que no, Sí, pero. o si eres un niño te puede dar un poco de miedo, sí. A mí es que me pasó eso de crío. Creo que estaban echando la película, no, no sé cuál de Drácula de Christopher Lee. Creo que si no es la primera, esta que hizo en el 58, la siguiente que hizo. Y creo que la estaban echando en. A ver, no era muy pequeño, estaba bien poco. Creo que la estaban echando en Canal Sur, pues no lo sé, era un domingo por la tarde. Me pareció una cosa, y además era un día que llovía y tal, y me acuerdo de ver la película. No, el Canal Sur no, tuvo que ser otra cadena. Total, que entre esa vez que vi la película, que me quedé todo pillado con Drácula y las pesadillas que tuve, y después que en un programa infantil, un sábado o un domingo por la mañana, que presentaba Teresa Rabal, pusieron una versión de Drácula en anime, en animación japonesa, que por lo visto hubo, yo eso después me enteré cuando pasó mucho tiempo, Hubo ya con quejas, internet y ¿no? tal. Sí, hubo Eso, quejas me porque, suena que lo has claro, contado aquí en el programa, alguna que sí, otra vez. porque normalmente te ponían una película, pues yo qué sé, de aquella época, pues si no es de Disney, que no creo, a lo mejor después de Petete, o yo, estamos hablando de mediados de los 80 o cosas así, o finales de los 80. Pues es que metieron esta de Drácula, y claro, la película, tú ves el vampiro y pues a cojona, y directamente que se veía cómo le clavaban los colmillos a las mujeres y salía la sangre. Y entonces ya te digo, entre el amigo, el Sir Christopher Lee y la película dibujito, hicieron que más de una noche la pasara a canela. Ahora que también me encantase el tema de vampiro y Drácula también. La semana que viene me disfrazo de vampiro. Pero yo creo que con el crío, ya tenemos los colmillos comprados. Yo creo que lo comentaste en un programa, un especial de Navidad, hablando de... Sí, es verdad, que sí, porque fue un especial de Navidad de Teresa. Vamos, si pones ahora en internet Teresa Rabal, Drácula, una relación un poco extraña, puede que te salga algo. Programa Mazapán de Torrebruno y Teresa Rabal. La tumba de Drácula, anime emitido en Mazapán en 1984. Porque, imagínate, en 1984, con 5 años, entre el programa ese. Y mi padre, que tenía un cómic, mi padre también tenía un cómic de Drácula, que era la tumba de Drácula. Lo que pasa es que el cómic era en blanco y negro, pero también... Y es más, sabía hasta dónde estaba puesto el cómic, en el cuarto en el que estaba, y lo miraba siempre con recelo a esa parte de la habitación. En fin, ya está. Bueno, venga, Hammer. Ah, vale, que me toca a mí, ¿no? Vale, pues nada, pues la Hammer es una productora inglesa, británica, fundada en los años 30 bueno, el siglo pasado, claro, este siglo todavía no hemos llegado. En fin, y que al principio, bueno, hizo películas, comedias por lo visto y tal, algún título de suspense en los años 30, años 40, pues con el tema de la guerra y demás, pues no hubo mucho negocio. Y en los años 50, por lo visto, pues gracias a uno de los que, a uno de sus jefes, por así decirlo, James Carrera, pues vio que el negocio estaba, por lo visto, en las películas de suspense, de intriga y terror, y de bajo presupuesto, es decir, no gastarse mucho dinero. Y nada, en los años 50, al principio del año 50, bueno, al principio no, pasado ya en el 56, empezaron el tema de películas de terror basado en personajes de la literatura gótica. La Maldición de Frankenstein fue la primera que hicieron, pegaron un pelotazo, recaudaron muchísimo dinero, y ya después, bueno, pues siguieron con más películas de ese tono, con Drácula y, bueno, y después muchas más. Eso fue en los 50, y después ya en los 60 pues ya hicieron muchas más de este tema de terror. Uno de los primeros éxitos que tuvieron en los años 50 fue una adaptación, bueno, fue una película del Dr. Quatermass en el 55, que al parecer fue un éxito, y eso dio pie ya a... Consiguieron dinero y con eso pudieron comprar, bueno, en fin, para poder hacer las películas sobre Frankenstein y Drácula y demás. El nombre de la Hammer viene porque el actor que lo fundó, a la productora, se llamaba Will Hines, y por lo visto cuando su nombre artístico era Will Hammer, y de ahí pues sacó el nombre de Hammer Production. Y uno de los nombres importantes de la Hammer Production es James Carrera, uno de los productores, y después pues también uno de los directores también que más participó o más trabajó para la Hammer, Terence Fisher, y de actores, pues bueno, sobre todo la dupla de Christopher Lee y Peter Cushing, que son los más, por así decirlo, los más conocidos. Así que tú veas películas de la Hammer y tal, y si no salía uno al principio, pues salía el otro. Y poco más tengo que por aquí de la Hammer. Sí, bueno, lo que comentabas, la película de Maldición de Frankenstein, que es del año 57, es la primera en la que salen los dos, Peter Cushing y Christopher Lee, y es la primera película de la Hammer en color, en Eastman Color, y es la primera de las películas que hacen sobre Frankenstein. Tuvo un éxito enorme en todo el mundo, y eso fue lo que luego le llevó a hacer secuelas de Drácula, por ejemplo, el año siguiente, y de La Momia en el 59, el año siguiente. Y es lo que, bueno, pues un poco le da el sello, como has comentado, de terror de la productora. En el caso de Frankenstein es interesante, es curioso que está inspirada por la novela de Mary Shelley. Y sobre todo intenta no copiar nada de la Universal, porque sí, la Universal sí. Lo amenazó con una querella Le mandó, le dijo que le iba a poner una demanda si copiaban algo de la película. Entonces intentaron que el aspecto que tiene Christopher Lee, que es el de Monstruo de Frankenstein, no se pareciera en nada a Boris Karloff. El que hizo el maquillaje, por supuesto, no podía copiar nada ni del vestuario, ni del aspecto de Boris Karloff, ni de nada. Entonces intentaron que se pareciera un poco más a lo que la novela podría decir, la novela de Mary Shelley, más que la película y el aspecto de Boris Karloff. Porque fíjate que primero intentaron que Boris Karloff participara como actor y luego al final no funcionó y por eso fue quien lo hizo fue Christopher Lee, ¿no? Y es interesante que el propio escritor del guión, que fue Jimmy Saster, tuvo que cambiar varias veces el guión porque había cosas que recordaban a la película de la Universal, y entonces para evitar que no se pareciera y que los demandaran, pues cambiaron algunas cosas. El éxito de Frankenstein es el que le lleva a hacer en el año 58 la película que vamos a hablar ahora, la película de Drácula, y precisamente Drácula sí que tuvo ya muchísimo éxito. Tanto éxito tuvo Drácula que la propia Universal, la propia productora estadounidense, llega a un acuerdo con la Hammer para cederle los derechos de sus películas y los derechos de sus monstruos, de toda su colección, de todo su catálogo de clásicos, y por eso hacen La Momia el año siguiente, hacen El Hombre Invisible, El Fantasma de la Ópera y una serie de películas basadas en los monstruos de la Hammer, perdón, de la Universal, que luego la Hammer va a reinterpretar. Pero fue gracias al éxito mundial que tuvo también Drácula cuando pudieron hacerlo. Y bueno, lo que has comentado, ¿no? De los actores principales y de la fama que tiene la Hammer, que va a aprovechar no solo para tener ese aspecto de terror gótico que tienen sus películas, que el color ayuda mucho a darle ese tinte, sino sobre todo a profusión de sangre, que también ayuda mucho el color para ello. El De color de la hecho. sangre de las películas estas es muy característico. Sí, de hecho, además, tuvieron mucho cuidado en que no fuese demasiado escandaloso. Las películas dijeron, vamos a tener cuidado con la sangre porque no queremos que impresione a la gente en la pantalla, ¿no? Yo creo que es un acierto porque no es nada realista, pero la tonalidad que tiene es muy característico, junto con la tipografía que usan. Porque es sangre arterial, no es pulmonar, o sea, no es venosa, entonces por eso es tan roja, tan brillante, ¿no? No, pero lo cierto es que es verdad que aparece mucha sangre y aparece también otro elemento fundamental que es el sexo en las películas, ¿no? Son películas con una carga erótica brutal. En Drácula sale una vampiresa con un escote y unos globos. Ay, Ma madre mías. y ya no solo eso, ya, bueno, lo hablaremos más adelante. Las ¿Qué insinuaciones, más metes? la. Que no se puede. Esto no es serio. No se puede hablar de No, Drácula y escuchar por no, otro lado mamella. Un respeto con él, y globo que ha dicho antes. al señor de la oscuridad y el Pero es príncipe de las que tinieblas. no hay Drácula sin mamella, eso es así. Sí, pues pregúntaselo a Bela Lugosi. O a Nosferatu. O no, Felato, el pobre. Bueno, yo iba a hacer. Lo feico que era y no pillaba cacho. Yo iba a hacer un tributo, un pequeño tributo a Luigi Bercotti, y iba a hacer una de sus preguntas de mierda. Y era, Venga. ¿con quién os quedáis? ¿Con Christopher Lee o con Bela Lugosi? Yo Christopher Lee. creo que no tiene. No, o sea, que no tiene chiste la pregunta, pero bueno, yo creo ¿Me puedo quedar con más rec? no, ¿El de no. Nosferatu? El Nosferatu. Entre Bela Lugosi y el Drácula que se quedó Vale. Picueto, lo digo más que todo porque, como hablamos en el anterior programa, en el 308 de Drácula, de Bela Lugosi, Sí, hombre, Christopher Lee es más señor que Bela Lugosi, la verdad. y da más miedico. Cierto, Bueno, cierto. el otro no da miedo, el otro da grima. Da penilla, eso da penilla. El Drácula que se quedó Picueto. Le tengo una paja. Una paguita. Bueno, perdona, Plique, que te he cortado. No, no, que no, estaba hablando Baldi. No, no, no, que lo que decía, lo decía del toque sexual de la Hammer. Toque sexual en el que hay gritos orgásmicos también en algunas películas. La propia aparición de Drácula, ¿no? Por la ventana, por ejemplo, en esta película. No sé, hay un elemento. Y luego después, en películas posteriores de los años 60, 70, hay películas donde hay vampiresa lesbiana, donde sí, ya se le va mucho la pinza con sí. aprovechando ese tono erótico festivo del tema. Sí, los sensores. Los sensores, bueno, sí. Y ahí es verdad que yo no sé, hace poco estaba, no sé qué ver, y estaba con la Raspberry viendo un servidor, Drácula y las mellizas. Digo, ¿qué? Digo, venga, no. Voy a ponerla. Y empecé a hablar, y ya me acordé de la película. Y sale la melliza, y las mellizas salen con un salto de cama, por así decirlo, totalmente transparente. Escucha teclear, ¿quién está tecleando buscándolo? Yo. No, es que no me suena eso de nada, eso es lo que es. Yo soy el guarro, pero yo no lo estoy buscando, Que no lo conocía, hombre. Sí, Drácula de la melliza. Pero es de la Hammer, de verdad. No sí, yo te digo, mira, vamos, el vampiro tiene un pedazo. Ah, es de las Karstein, vale. Entonces, sí, sé cuál es. Sí, Carmela Karstein. Sí, es de las Karstein, vale. Esto aquí ya mezcla. Carmila, sí. Carmila Karstein. Mm. Pero ya te digo que las mellizas salen con un salto de cama. Vamos, se le ve todo. Vamos, ahí. Y vamos, y el vampiro tiene una permanente flojita, ¿sabes? Este sí que nos da miedo, porque con ese pelazo y tal, dice, ¿dónde va? Entonces podemos decir que gracias a la Hammer tenemos la escena de Drácula de Francis Ford Coppola con Mónica Bellucci, ¿no? Drácula. Sí, bueno, y con Mina Harker, que era Winona Ryder, que también salía ahí bastante poderosa. Pues también está la. Esta no sé si es la amante vampiro. Esta no sé yo si es de la Hammer o no. No, yo creo que no, que esa no, me parece a mí que no es de ellos. No, no, acá ahí también sale. También. Generoso escote. Bueno, teta al aire, vaya, directamente. Sí, no, es cierto que el personaje da para eso. Drácula es un tío que te muerde el cuello, te chupa la sangre y eso tiene un trasfondo erótico de la penetración, eso mismo iba a decir, la penetración de los colmillos en el cuello, que tiene también un rollo con la penetración, la sangre tiene un punto también con la menstruación, es decir, todo eso no escapa a interpretaciones mucho más... Podemos decir que Sakuski se ha ido porque estaba enferma, no porque íbamos a tocar estos temas y se iba a sentir mal, ¿no? No, me lo creo, ¿no? Mira, la amante vampiro es una coproducción entre la Hammer y una American International Pictures. ¿Ah? O sea, y bueno, después está Lujuria para el vampiro. Uh-huh. Vamos, en fin. Sí, a ver, lo que tú has dicho, en la época de los 70, ahí ya, bueno. Y ya todo el montón le ganó. Bueno, nos metemos con Drácula. Esta, por cierto, hablando de Drácula, ahí Drácula se cortaron 10 minutos del metraje de Drácula, no sé si lo sabéis, porque el British Board, los censores de la cinematografía inglesa recortaron el metraje porque consideraron que había 10 minutos que eran muy subidos de tono. Por tanto, lo que vemos, lo que nos ha llegado hasta nosotros, es una versión censurada. Es que lo tenía aquí apuntado, que por lo visto, sí, en el 2007, pero por lo visto... Encontraron una versión japonesa, en una cinta japonesa, exacto, encontraron la parte censurada, porque en Japón sí que llegó la versión sin censurar, ¿no? No estaba cortada como la que vimos el resto del mundo. Y gracias a esa versión japonesa se publicó, exactamente, se editó en el año 2007 una edición de la película, en DVD, no sé de qué, no recuerdo ahora mismo qué distribuidora la sacó, con donde incluían esos 10 minutos extra cortados del metraje original, ¿no es cierto? Sí, y otra muerte diferente a la que sale en la película, que también se quitó, era un disparo que le daban a Drácula en la cara y eso, y también lo, por lo visto era demasiado lo que tú has dicho, que para la, para el organismo encargado de velar por la violencia, el sexo y tal, que saliera en la pantalla y todo eso, o los temas así un poco más peliagudos, pues no lo vieron bien y lo cortaron. Pero sin embargo, dentro de las escenas estas que suprimieron, el viaje que le pega Drácula a la vampiresa, eso no lo quitaron. Ah, no, sí, como la aparta. No, sobre todo lo que sale, me gusta del Drácula este, es la violencia. O sea, el tío, vamos, el tío no, no tiene apenas palabras, no tiene diálogo. Eso es, tiene 13 líneas de diálogo solamente. Sí, sí, sí. Y, no, y que... todo ello hablando con Jonathan Harker. No, sí. Más allá de la... No es como Bela Lugosi, que te suelta unas parrafadas. Este no, este era... Bela Lugosi hubiera este... podido participar en la cosa. Me gustaba hablar. Este no, este... Ya digo, este... solamente presentarse ya es todo la presencia y después la manera de comportarse como una bestia salvaje, claro, como aparta a la gente, como pelea con Peter Cushing. Entonces por esa escena que suprimieron se quedó la película tan cortita, que no llega ni siquiera a los 80 minutos de metraje. Es posible, porque además en Inglaterra creo que tenían que tener 90 minutos mínimo de metraje para poder proyectarla. No sé si en esta época ya estaba en vigor esa ley o la habían quitado. Antes había, eso lo leí hace mucho tiempo, antes había una ley que obligaba a que las películas tuvieran 90 minutos para películas inglesas, me refiero, ¿no? Uh-huh. Para poder proyectarse en cine. Entonces no sé si ya cuando proyectan esta peli ya esa ley no estaba en vigor o no. Tendría que buscarlo. Pero bueno, como tú sabes, venimos aquí, como venimos, pues... Bueno, pues hoy venimos medio que... Bueno, por lo menos yo. Sí, después enviaré una foto de todos los papeles que tenía encima de la mesa. Bueno, una película de Terence Fisher que lanzó al estrellato a Christopher Lee. Y que tenía también la participación de, como hemos dicho antes, de Peter Cushing. Que a mí me resulta curioso el cartel de la película, que pone en grande Peter Cushing. Un poquito más abajo pone Christopher Lee también con el mismo tamaño. Lo que pasa es que como el nombre es más largo, pues tiene más letras, pues se ve un poquito, parece más grande. Y luego las dos actrices que aparecen. O sea, estamos hablando de la carga sexual... Y ya en el cartel de la película te no se escondían, te lo mostraban. Bueno, no sé, es que hay miles de carteles para las películas, no sé qué cartel te refieres porque hay tanto. De hecho, esta película se llama, en Estados Unidos se llamó El horror de Drácula, sí. para distinguirla del Drácula de Bela Lugosi, para no confundirse con el Drácula de la Universal, con lo cual... Carteles de esta película hay pues tropocientos mil, porque además era habitual en esta época hacer carteles en cada país adaptados a los gustos de ese país. Por tanto, es muy frecuente que te encuentres de una película 18 carteles distintos, porque en España había un cartel, en Inglaterra había otro cartel, en Estados Unidos había otro cartel y de hecho estoy buscando en internet y no encuentro ese cartel que tú estás mencionando. Por tanto... Es complicado. Solía ser dibujado a mano, ¿no? En ocasiones sí. En ocasiones eran obras de arte prácticamente. En ocasiones eran dibujados a mano, sí. Pero, o sea que quiero decirte que esto del cartel, pero es verdad que Peter Cushing era la estrella, y, porque Christopher Lee cobró nada más que 750 libras por la película, que cobró una cosa muy, muy discreta porque no era prácticamente conocido. Había salido antes en la película de la maldición de Frankenstein, pero no era un actor muy muy conocido ni con prestigio como si era Peter Cushing, que sí que ya llevaba años y que había salido en bastantes cosas. Mira, pero que lo que ganó se lo gastó en un Mercedes de segunda mano de color verde. Claro, por eso él había hecho cosas Mortera, muy... Mortera, no puede ser. Había hecho muy pocas cosas y papeles muy secundarios. No había tenido ningún papel protagonista ni nada de eso. Entonces, pues para él eso cobró esas 750 libras por el papel, ¿no? Y Cushing, en cambio, aparece muy poco en la película. 25 minutos. 25 minutos sale, pero sí que es cierto que el que un poco el protagonista de la película puede ser Peter Cushing más que Christopher Lee, a pesar de que la película sea Drácula, ¿no? Y ganó 2.500 libras de sueldo y la película recaudó 25 millones de dólares. Toma ya, pues no me extraña que la Hammer quisiera ser después Drácula, Príncipe de las Tinieblas y todas las Dráculas. Y la momia. Y la momia. Drácula, muérdeme profundamente. No, es que a nivel de estilo, a nivel de estilo es que hay un cambio brutal. También es probablemente porque hay un cambio brutal también en el tipo de cine que se está haciendo y en lo que se permite o no en pantalla. En los años 30, de luego, no se veían las cosas que se ven, esa exuberancia que se ve en las películas de los años ya 60. Entonces, eso pues también tiene mucho que ver con el nuevo estilo que va a tomar el cine de la Hammer. También es que una son películas norteamericanas, yo que pienso también, y después esto es británico, que también puede haber un poco de diferencia, ¿no? A lo mejor... Sí. Aparte de que una es del año 31, creo que era, y 31, esta 31, sí. Esta del 58, vamos, que ha llovido. Sí, el puritanismo, sí, es posible. Pero también es verdad que ha llovido, pero sí, la verdad que hay diferencia. Hacer lo que le da la gana con la historia de Drácula, por así decirlo, a la hora de hacer el guión. Sí, hay muchos cambios, porque piensa que está basado también en Bram Stoker y que podría ser como una revisión del anterior Drácula, pero hay muchos cambios que se sacan de la manga. Aquí Jonathan Harker, cuando va al castillo, es para acabar con Drácula y vamos, y ya conoce a Van Helsing. Y ni te cuentan que son, cómo ni por qué. Ni son pareja y... Bueno, pareja, perdón. Son compañeros de trabajo y vamos, y la misión por la que va es acabar con los vampiros. Y lo que pasa es que después Drácula se toma venganza, por así decirlo, y va a matar a la prometida de Harker, y ya por ende pues también a ventilarse a la, creo que es la su tía, ¿no? Aquí en este caso creo que era su hermana. ¿Su hermana? Porque ya es la cuñada. Ah, vale, sí, sí. Está ambientado en Alemania, no está, sí. No está ambientada en Reino Unido ni en Rumanía. Lo cual es más cómodo, para viajar es más cómodo. Claro, porque así se ahorran el por barco. El bajo presupuesto, claro, se ahorran el Demeter. Tampoco se transforma en lobo ni en tal. Bueno, y te lo explican. Te lo explica lo de los falsos mitos, que se disfraz, que sea, que se transforme y tal. Sí, es una manera de explicarte, pues mira, que no tenemos dinero como para ponernos de aquí malabares. El castillo de Drácula que se veía en la del 31 era mucho más espacioso, más grande, más diáfano, no tenía ahí prácticamente nada. Y este... Una casita de la playa. Y este mucho más pequeño, más recogido. Coño, ponle barandilla a la escalera, que te va a caer. Que yo estaba viéndolo y digo, ¿este se mata? ¿Este se mata? Un castillo y tal. Se nota que es decorado de interior y que lo otro en realidad sería... O un castillo, o como la Universal lo hacía todo lo grande, pues no me extrañaría que hicieran directamente, construyeran una parte entera de un castillo, pero se nota en esta que es un decorado, un plató, que luego sí, lo mismo me equivoco, no estoy documentado, pero es la apariencia que te da, pero tiene muchos detallitos, este tiene más cosas, está más... Incluso mira, el cuadro del escudo de la familia... que pone el Fidelis et Mortem, también me resultó curioso que te lo mostraran y tal, y tuviera un primer plano saliendo el escudo, me parece muy muy bien. Incluso el traveling que hace, y creo, no sé si harían un paneo a la hora de montarlo, pero a diferencia de lo que he dicho antes de la invasión de los ladrones de cuerpos, que necesitaba un estabilizado de cámara, aquí no, aquí está súper bien. O sea, por lo menos a mí la impresión que me da es mucho mejor para la vista. Utilizaban, al decir decorado y tal, pues utilizaban el mismo, bueno, prácticamente gran parte del equipo de La Maldición de Frankenstein también participa aquí, haciendo prácticamente lo mismo. Es decir, era intentar obtener la máxima rentabilidad con la mínima, por así decirlo, inversión. Sí, y lo bueno que tiene es que luego después eso les permite hacer hasta 6 películas más de Drácula, pues ya tienen los decorados hechos y ya pues, sí. Lo que tienes que hacer es cambiar el guión un poco, meter más señoritas nuevas y tal, pero al final siguen siendo Peter Cushing, Christopher Lee y en una ocasión Francis Matthews también, que me hizo mucha gracia, que era el del Follow Me, y poco más, pero los decorados ya los tienen al fin y al cabo, por lo cual no va a gastar mucho. Hay una cosa también, no sé si sabéis, que es muy curiosa, y es que las lentillas que le ponen a Christopher Lee le jodía mucho el ojo. Sí, joder, no me extraña. Sí, era muy, muy dolorosa y pobre, no podía ver prácticamente nada con ella. Así que intentaba que todas las escenas salieran de puta madre la primera para poder rápidamente y quitársela, porque el pobre estaba fastidiado por las lentillas. Que lo de los ojos sangrientos, eso que sale al principio, no. Cuando eso es... Eso es de verdad, es de verdad. Tenía los saltones, el hombre. De la misma manera que las anteriores películas tenían cosas que me chirriaban, esta también, o sea, esta también. Hombre, esta, claro. Lo primero que me lloraban los ojos era ese traje de terciopelo que llevaba Peter Cushing. Uy, por Dios. Por Dios, qué cosa más fea, pero bueno. Una cosa que también sale aquí, que no salía, los colmillos. Aquí en esta salen bien, bien los colmillos, vamos, que salen la de Todd Browning y toda esa. No. Se ponía la capita y ya está, pero no, tú no le veías. Aquí no, aquí se ven los colmillos, los chorreones de sangre. Sí, por sangre y casquería que no... La agresividad y la violencia y está que te caga. Bueno, y claro, el traje de terciopelo, pues. Y, sí, los colores son muy vivos, así que también. Uh-huh. Te chocan más, bueno, la sangre. Uh-huh. Y luego, cuando va a matar a Drácula y está la vampiresa allí y dice, bueno, no voy a matar a Drácula, voy a matar primero a la vampiresa, que me da penilla matarla, y voy a sufrir más. Y el monstruo final de pantalla lo dejo. Total, está a punto de anochecer para que... Tío, tonto. Es que si no, no hay película, ¿verdad? Sí, pues no lo muestra así, por lo que no está el otro ahí. No lo muestra ya, así. También, ya. Ah, pero... Sí, sí, la verdad que sí que no... Que luego, que luego lo matan y dices tú, pues normal, por tonto. Y la escena sí que se ve, por ejemplo, en el momento que está diciendo, se ve proyectada en la sombra cómo se está cargando a la vampiresa. ¿Proyectan mucho la sombra en las paredes? No tanto como Nosferatu, ¿no? Hombre, claro, ya. Pero que a lo mejor es un guiño a Nosferatu, pero no sé. Yo creo solo que comentarlo. Para que no se... Porque se ve cómo penetra la estaca en el cuerpo, en esta. No. Es que es otra película, es una imagen de otro documental. A lo mejor es para que no se vea... Sí, para que se vea la sombra, sí. Qué es lo que está haciendo, pero sí. Que no vea qué es lo que está haciendo de verdad. Porque a lo mejor una cosa es que se vieran los colmillos de Drácula y esos ojos de fumas porro, pero ya que se vieran las tacas entrando dentro del cuerpo, pues quizá ya era, yeah. Era todavía un poquillo grunge. Sí. ¿Y la escena cómica esta de la aduana? ¿A cuento de qué? Sí. Cuando se revienta la barrera, ¿no? Los caballos. Sí, es que en toda la película no hay nada de humor, no hay bueno, sí, nada... Bueno, hay otro tono de humor, que es cuando van a buscar el féretro. Féretro. Sí. ¿Qué cuenta en la anécdota? Sí, que uno se escurrió por la escalera y se mató. Sí, pero están los otros dos que no le hace gracia, porque los otros dos están jodidos y no es tanto humor. Es como, mira qué persona es este, que lo ve normal porque trabaja en esto. Pero en la de el tío de la aduana, que está él solo, que sí es cómica 100%, me saca totalmente, no viene a cuento. No sé, es un niño que harán ahí, algo, no sé. O también cuando lo están sobornando. ¿Cuándo? No, lo sobornan para que le digan, para que les diga dónde ha ido el ataúd. Que empiezan a sacarle billetes. Mira, sí, el papel del aduanero cómico, ¿no? Sí. Sí, la verdad que no pega mucho. Mira, para mí lo más cómico, si quieren hacer algo cómico, para mí lo más cómico es la hostia fina que le pegan a la Gerta, a la... Hostia, es verdad. Sí, ah, cuando vale, está histérica. A la sirviente, la hostia fina esa que le dan. Con la mano abierta. Sí, sí. Dice, si quieres hacer algo cómico, pues mira, con eso tiene. Uy, vaya, vaya tollina, vaya cuanta vienda. Pero bueno, el final también puede llegar a ser cómico si los ves con los sí. ojos de los efectos especiales de ahora. Eso te iba a decir, además, primero la cortina con la luz, luego el tío con la cruz, luego, plano contra plano. Y gritando. Es un poco, sí. Sí, para mí eso me gustó, lo del tema de cómo el tío, el salto que pega y cómo se engancha la cortina. Quizás lo de las dos cruces, lo de la cruz ya y eso sobra. Me choca, pero bueno, ya un poco en plan, mijita, porque es que entonces, es decir, si te encuentras con cualquier vampiro, solamente con cruzar los dedos ya tiene. Lo suyo sería que fuera el a lo mejor en metal. No, pero que fuera a lo mejor una cruz que hubiera estado en una iglesia, ¿sabes? Algo un poco más uh-huh. consagrado, igual que el agua bendita, no cualquier agua, que en otra película de Drácula también disparan contra el suelo que está congelado sobre un río Drácula y se hunde en el agua y muere ahí, porque es el agua. Y pero claro, eso también depende de las tradiciones. Hay infinidad de maneras como acaba un vampiro. Incluso hay una que es... ¿Alguien se está riendo? Sí, que me estoy acordando, perdóname. Ah, perdón. No, es que no me estoy acordando si era... de lo que dijiste y del agua en el anterior programa de terror, me parece. No, está nomado. Eso dio para matar. Y perdóname. Es que no sabía si era reírte o Ben Armadelman que estaba moqueando. No, era yo, lo siento. Es que me estaba acordando y digo, va a decir que es el Drácula gitano. Y lo siento. No. Entonces, por eso, quizás lo único lo del palito. Lo de untar los dos candelabros, pues queda un poco así como puedo hacerlo con cualquier lado, entonces ¿para qué existen los vampiros? Si se les puede hacer cruces y se les mata siempre. No, pero pese al final que, repito, visto con los ojos de hoy en día puede resultar cómico, a mí al final me parece apoteósico, a mí al final me encanta. Música. El final no puede estar más arriba y ese último plano con el anillo y tal, y además que te muestran casquería, o sea, se quema y se ve el hueso ahí cayéndose, puede estar mejor o peor hecho. Pero visto el anillo era de Bela Lugosi. ¿Sí? Lo compró en una tienda de segunda mano o en una... ¿De Bela Lugosi o de Christopher Lee? El anillo que lleva Christopher Lee en la película, sí, de Drácula. Sí. Viene en IMDb, tampoco te puedo asegurar. Como he visto, es de... No, que narices, no, en IMDb no, en el libro que tengo yo de la biografía de Christopher Lee. Entonces debe ser real. Que fue de Bela Lugosi, que lo compró en una subasta. Queda que te sí. caga. Y sí, la verdad que la muerte así como se va descomponiendo y todo eso. Sí, pero lo de la cara descompuesta, sí. Podrían mejorarlo un poquillo. Yo, del año 58. Ya, pero tío, otra cosa, que no sé. Es que lo estoy viendo ahora mismo, de hecho, y... Pon una planta, ¿no? Del extraterrestre. El salto de saltamonte que da para trincar las cortinas es muy cachondo. El salto de saltamonte. Y la muerte de Drácula me parece, no sé, sobre escenificada. Sí, porque los ojillos que le quedan ahí, ¿verdad? Ojillo se brillante. La cara así descompuesta y los ojillos y parece, ¿sí?, un poco... Pero yo creo que tiene su encanto, ¿eh? Para la época, aparte de los efectos especiales, supongo, también para la época... Sí, está muy bien. Aunque saliera mal esos ojos, pero era como, joder, esto es más fuerte de sí. lo que hemos visto. Bueno, contadme más cositas de esta peli. No hemos hecho sinopsis porque es clásico Drácula de Bram Stoker. O sea, el que haya visto alguna película de Drácula que no sea Drácula y los siete vampiros de oro o una cosa de esas, ya sabe cuál es la historia. Pero que me contadme más cosas. Pues no sé, que la capa estuvo perdida muchos años, la capa de Drácula, y que se encontró finalmente en una tienda en el año 2007 y se vendió en subasta del 2009 y la compró un coleccionista anónimo y se gastó 26.400 libras en la capa y además la certificó su autenticidad el propio Christopher Lee. con una carta manuscrita diciendo que era la capa que la había llevado. Así que se gastó un colega 26.400 libras en la capa de Drácula. Seguro que se la pone en la intimidad y en la oscuridad de la noche en calzoncillo delante del espejo. Tendrá alguna que otra mancha. Y se levanta así. Dice, venga, vamos a interpretar. Yo soy Drácula y tú eres la vampiresa. Y ahora te meto los colmillos. De un viaje, ¿no? No tengo muchas cosas más, la verdad, de Drácula. Ya lo había comentado todo. Ni de la vida y obra de Christopher Lee. Bueno, eso da para un problema. Me leí el libro, lo tengo aquí y bueno, no me acuerdo muy bien. Básicamente el hombre lo que hacía es que hizo proyectos de todo tipo. Incluso algunos que eran... Sí, bueno, eso es otra cosa, sí, fue participó con Manowar, colaboró con grupos, pero aparte también un poco antes de fallecer y tal. Formó parte de un grupo y bueno, no me acuerdo ahora mismo, y ya te digo, pues sobre todo eso, que el tío hacía muchas películas que sabía que le iban a pagar poco, casi nada, también la hacía dudosamente bueno, en fin, aceptaba muchísimos tipos de trabajo. Conocí a Tolkien, eso también me acuerdo que lo leí en un reportaje. En la Segunda Guerra Mundial, como tuvo un problema de vista, no pudo pertenecer a la RAF como piloto. Por la lentilla. Eso fue después. Por la lentilla. Pero sí participó en la guerra. Pertenecía a la Royal Air Force, a la RAF, pero digamos al servicio secreto. Que participó en la Segunda Guerra Mundial en operaciones especiales. Y al parecer le preguntaron por la operación especial y dice que no, que estaban bajo secreto y que no podía revelar lo que había hecho ni dónde había participado. Pues ese que es curioso en la vida. Bueno, y entre otros trabajos, pues ha estado en la Guerra Galaxia, ha estado en El Señor de los Anillos. Ha estado en la saga de James Bond, o sea que habla de este señor que nos dejó hace relativamente poco. Daría para un programa. Es un fricazo. Y fue muchísimas películas con Jesús Franco, que ya digo que eran malillas, no, lo siguiente. En fin, de como villano, algún día tengo muchas capturas de pantalla de películas suyas y tal, incluso películas así que me ha costado bastante encontrar, para en algún momento hacer un artículo o dos artículos en Benalmádelman, poniendo todas las veces que ha salido de villano en películas españolas, haciendo de hostia. Hay una película que se llama Jaguar Vive, creo que es Jaguar Yu, de los 70 y largo, es española. Que es él hace de un capo narcotraficante y el bueno es una especie de copia mala de Chuck Norris, y al principio de la película sale reventando el Valle de los Caídos. ¿En serio? ¿Está tan de moda? ¿Ahora que está tan de moda? Joder, en serio, buscarlo. Creo que está el tráiler. Jaguar Lives o algo así se llama. En fin, ha hecho de villano, prácticamente ha hecho casi de todo. Mira, también participó en La aventura del joven Indiana Jones. Sí, de nazi. De alemán en la Primera Guerra Mundial. De nazi ha hecho unas cuantas veces, en 1941. Películas, TV movie de Sherlock Holmes también apareció. Y una que a mí se me quedó grabada, que digo, hostia, cómo mola este tío. Fue en Gremlins 2. Sí, haciendo de Mad Doctor, de científico villano. Tío pertenece, bueno, es decir, su familia, sus ancestros y tal, a la parte de la realeza, ¿no? Pero vamos, tiene su voz. Ha hablado tú de los grupos, bueno, que ha participado en un grupo de música heavy y tal. Pues por lo visto creo que tenía un tipo de voz específica de... No sé si... Parito, no, algo así. Todo esto te lo estoy diciendo de memoria. De memoria, ya te digo. Sí, no estaba preparado que habláramos de ello. Sería bajo, ¿no? Por el tono, tiene una voz así como grave, sería más bajo que Sí, barítono. Barítono es más agudo, sería, me imagino. es que no, es que también, ya te digo, que estoy mezclando cosas, porque también en la biografía, que había veces que en algunos rodajes, en los tiempos muertos y tal, pues con las actrices, por lo visto, casi todas, bueno, todas las que he visto en documental y tal, dice que era un tío con un trato muy correcto, un señor, y que había, y con alguna que otra incluso llegaba a cantar ópera que le encantaba. Y claro, ahí es donde me habré confundido que a lo mejor ella cantaba, o él, o otro compañero de rodaje cantaba en barítono y él hacía los bajos. Hacia Estoy abajo. buscándolo, pero no lo encuentro. Y también estaba buscando el grupo que formó de música heavy, que la verdad que era un poco cantando el Es porro popón curioso. de Navidad. Si pones porro popón Christopher Lee en metal, y es una cosa peculiar. En fin. Un tío grande ¿Te era. acuerdas? Ah, bueno, aparece en la portada de un disco de los Wings, de Paul McCartney con su mujer, con la Linda McCartney. Pues ya te digo, es que no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, voy a buscarlo en un momento. Es que no sé si es porro popón en inglés, el villancico. La película que ha comentado antes Plisken de Jaguar Lives, o he mandado el link. La primera escena que sale es reventando el Valle de los Sí, Caídos. sí, sí, Muy, sí. muy en boga hoy en día, ¿eh? En estos días. Por Pues eso te digo, mira, grande. aquí está, Christopher Lee a Heavy Metal Christmas. No sé qué. Pues ya te digo, el tío Christmas era. Carol. Hizo de cualquier tipo de trabajo en el cine y vamos, un ceño. Sí, Es que elegante era mucho. un hombre orquesta, vamos, lo que se dice. Un Nombre no humanista. Bueno, pues vamos a cerrar ya Drácula, a menos que tengáis algo más. Y había por ahí unas curiosidades. No sé si tenéis algo más que decir de Drácula o nos vamos con las curiosidades que había pendientes. Escuchemos a Plisken con sus curiosidades, ¿no? Bien, venga. Bueno, son películas de los años 50 que estamos tratando esta década, este programa de cine de terror. Y son curiosidades sobre todo de películas un poco extrañas, en fin, de argumentos raros y demás, como por ejemplo, tratando el tema de películas en las que versaban sobre extraterrestres, pues por ejemplo hay una que es, a ver, ¿dónde está? Aquí, perdón, que tengo unas cuantas, El terror del más allá de 1958, que la peculiaridad de la película es que una nave viaja a un planeta y cuando vuelve, dentro de la nave se cuela un alienígena y va acabando uno a uno con todos los que hay en la nave. No sé si os suena de algo el argumento. Un Bastante, poquillo. Bastante. Que puede ser a la película Y Alien no sale de Sigourney Ridley. Weaver, ¿no? No creo. Igual sí había nacido. No creo que hubiera nacido. O sí, no lo sé. En fin. También hay otra que es El emisario de otro mundo de 1957, que el extraterrestre es un vampiro que llega a la Tierra, se alimenta de sangre y lleva una gafa de sol para camuflarse. Y se harta de la Tierra porque dice que no hay mucho que hacer y se va. Hay otra que es Devil Girl from Mars de 1954, que aquí el extraterrestre es una mujer que viene embutida en un traje de cuero y que lleva un robot que lo utiliza para secuestrar hombres y llevárselo a su planeta para reproducirse, porque allí no tiene hombre y necesita hombre y viene aquí a llevárselo. Además, si Muerte. veis, Muerte por sí, Kiki. exactamente, si veis la carátula, literalmente parece eso, vamos, totalmente en cuero. Otra que se llama Target Earth, del 1954, aquí se utilizan ondas sónicas para destruir a los alienígenas. Que también se parece a Mars Attack, como acaban con los enanicos verdes. Bueno, pasamos de los extraterrestres y ahora vamos a hablar de antes nos había comentado lo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pues hay algunas películas de los años 50 que utilizan la radiación como método para transformar a la gente en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Como por ejemplo, mi inglés es que es penoso. de Hideous Sun Demon. Pues lo dicho, aquí con la radiación pues logran sacar al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. ¿De dónde saca estas cosas? De los documentales que te he dicho que me he descargado de DBX Clásico. Hay otra que es The Monster, no The Monster, es The Monster, de 1959, una coproducción japonesa-estadounidense. Y aquí directamente no es que esté una persona que se transforme en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sino que aparecen dos cabezas en el mismo cuerpo. Una es Dr. Jekyll y otra Mr. Hyde. Y aparecen en el cuerpo después de unos experimentos. Tampoco voy a aburriros mucho con esto porque voy a decir un par de ellas más que me parecieron curiosas. Por ejemplo, hay una que I Was a Teenage Werewolf, de 1957. Aquí cambiamos el tercio a Hombre Lobo. Con Michael J. Fox, ¿no? No, sería el padre a lo mejor. Aquí un joven violento y agresivo. Intentan quitarle, bueno, curar esa agresividad y esa malicia que tiene como mediante la hipnosis, pero ¿qué hacen? Que lo convierten en hombre lobo, por hipnosis. Y después está otra que es The Werewolf, de 1956, que aquí sí utilizan, como he comentado antes, la radiación para convertir a un hombre normal y corriente en un hombre lobo. Y bueno, y ya está, porque después, bueno, hay, en fin, hay infinidad de películas en las que utilizan radiación para convertir a la gente en gigante. Hay una trilogía de Cíclope, así por la cara. Después también está el ataque de la mujer de 50 pies en 1958. En este caso es una ama de casa desesperada que vienen los extraterrestres y la hacen crecer. Y la mujer pues se toma venganza. Al ser tan grande, pues acaba con lo que pilla. Y por aquí ya está. Porque ya te digo, hay muchas cosas, pero bueno. Y lo siguiente que iba a comentar era lo de un señor, un director de cine, productor, William Castle, que utilizaba trucos publicitarios para darle más bombo a sus películas y que fuera más gente a verlas. El término que he encontrado por internet se llama gimmick o gimmick. Y por ejemplo, en una película macabre de 1958, en la publicidad ponía que el público que fuera a ver la película estaba asegurado. Le había hecho un seguro a todos los asistentes que fueran a ver la película. Por si alguno fallecía del miedo que daba la película, pues por lo menos que supiera que tenía un seguro. Entonces, claro, la gente pues dice, oye, pues ya tiene que dar miedo para que esté asegurado. O, por ejemplo, en otra que es La mansión embrujada de 1959, en mitad de la proyección, bueno, la mitad no, en la parte final de la proyección aparecía un esqueleto en la pantalla y a la vez en el cine aparecía un esqueleto que iba de un extremo al otro del cine. Al final lo quitaron porque, claro, la gente joven, la muchachada, a la primera vez asustaban, a la segunda pagaban para volver a ir al cine y tirarle todo lo que pillaban al esqueleto. Aún así seguían pagando de más, o sea, sé que el fin que él buscaba lo conseguía. Y ya por último, tenemos una película que es The Tingler, no es una segunda parte de The Mongler ni de Fingler. De 1959, aquí sale Vincent Price. Y en esta película el científico loco toma LSD, así de buena primera, y entonces para curar una especie como de, tenía como pesadillas y demás, y pensaba que con LSD. Y entonces lo que pasaba es que los miedos que tenía en esas pesadillas y demás, pues con el LSD y los experimentos que él hacía, pues se manifestaban en partes del cuerpo que sobresalían por la espalda. ¿Y qué pasaba? ¿Qué hacía este hombre? Pues que en algunas sillas, en alguna butaca del cine, tenía puesto unos vibradores eléctricos en la espalda, y cuando en la película salía el Vincent Price, que decía, ¡ay, que me pica la espalda, que me va a salir aquí un bultico! Pues entonces funcionaba el vibrador y el que estaba en la butaca pues o se acojonaba o hacía otra cosa con el vibrador. Eso ya lo dejamos a la imaginación. y poco más, porque lo de la araña que se le suscitaba con rock and roll os lo he contado, ¿no? Sí, lo comentaba la, antes, ¿no? Y bueno, ya está, ya te digo, porque después, bueno, hay y pico mil fricadas, pero bueno, tampoco es hay una de... Hay una fricada muy curiosa que es The Blob en inglés, que se llamó aquí en español La Masa Devoradora, y que es del año 58 y que tiene como curiosidad que el protagonista es Steve McQueen. Es el primer papel de Steve McQueen en cine y hace de adolescente con 27 años. Sí. Un poco como Travolta en Gris o Oliver. Es verdad, sí. O no, y... actores de Al Salir de Clase. También, también. Y es curioso porque es una película que es también en color, digamos que es de las primeras películas en color de este tipo de cine de serie B. Y es una película que, bueno, pues que el propio Steve McQueen trató de que no se estrenara, porque luego después justo estuvo en, cuando se estrena The Blob, acaba de salir se busca vivo o muerto, que es una película ya que tiene, le da mucha importancia a Steve McQueen, y entonces Steve McQueen se convierte en estrella, pero tiene esa cosa terrorífica, ¿no? Y intenta que no se estrene porque su imagen se iba a ver perjudicada. Este tío cobró, para esta película le dieron la opción de o cobrar $3,000 o cobrar en una participación de los beneficios de la película. Y él dijo que no, que esto era una, va a ser un churro y que $3,000. Bueno, pues la película de Blob dobló, o sea, fue 30 veces, recaudó 30 veces más de lo que había costado. Así que fue un desastre y una película, bueno, pues muy mala, ¿no? De adolescente y de es una cosa viscosa que viene a devorar los cerebros de los jóvenes y que los adultos no hacen caso a lo que dicen los niños. Los niños lo avisan y que muchas veces los niños, como el caso de la película que vimos, ¿no? De la que hemos visto de Última Nube en la Tierra, son los niños los inteligentes, los que actúan con sabiduría y los adultos los que no quieren hacer caso a los niños, que a los que hay que escuchar. Pues esta es una curiosidad también de esa, de como esa época. Como toda la obra de Stephen King. Yo me acuerdo del final de la película esta de The Blob, que sí. Descubren que con el frío se paraliza y entonces cogen y la llevan a la Antártida. Y la película viene a terminar con una voz en off, en plan diciendo ¿qué pasará en el futuro cuando la Antártida se deshiele, exacto. Sí. Me acuerdo de eso. Es muy mala, pero tiene su encanto, la verdad. Sí. Y es verdad, y al decirlo tú lo de Steve McQueen, era Steve McQueen con 27 años ahí en el instituto con dos cojones. Sí, y por gracia de guapera, tío, así, bueno, lo que hizo toda su vida, ¿no? Sí, sí, si me dais una moto, me voy y salto cualquier, salto una alambrada. Bueno, algo más que comentar de la década de los 50 de cine de terror. No, que a mí me mola mucho el cine de este tipo de serie B con bichos grandes, con hormigas gigantes, con tarántulas y con cosas de este tipo. A mí me resulta muy, muy curioso. Son películas muy malas en su mayoría, pero a mí me mola. Podríamos decir que pusieron los pilares de lo que sería el género. Si antes, en los inicios de cine de terror, el programa que estuvimos hablando antes, eran las primeras obras que no había nada y era de aquella manera, aquí ya sí se empezaba a poner, vaya, de hecho, la gran cantidad de remake que hay de todas las películas que hemos hablado. Pero es interesante, vemos cómo el género se va reinventando y como lo que daba miedo antes no da miedo ahora. Claro, sino nada. Que lo que daba miedo en los años 30 cambia a los años 40 y como en los años 50 los terrores sociales son distintos y eso hace que las películas tengan un giro de guión y que ahora aparezca el miedo psicológico y que aparezca el miedo a lo que puede pasar con la ciencia, los extraterrestres que pueden llegar y que cómo eso va cambiando, como luego después al final de los 50, como hemos visto con Drácula, aparece también el terror vinculado al sexo y a la violencia, y como veremos ya después en los años 60, pues la cosa también cambia nuevamente. Es muy interesante cómo el propio género se va reinventando y va adaptándose a tanto a los terrores de la sociedad, los terrores de la época, como a las propias necesidades que hace que la gente ya se canse de una cosa y busque otras cosas distintas. Uh-huh. Me parece interesante, ¿no?, que estemos viendo pues cómo sería interesante también seguir haciéndolo en los 60, sí, 70, sí. 80, porque estamos haciendo un recorrido sobre la cinematografía de terror y vemos cómo son muy distintas las películas que de las que hablamos antes, de las que estamos hablando ahora y de las que hablaremos más adelante. Bueno, y cuando ya nos acerquemos más a los 70 y 80, yo creo que ahí ya es donde se quedaron las grandes obras del género. Si piensas ahora mismo en una peli de terror, seguramente será de esas dos décadas. Bueno, está bien, ha quedado resultado en el programita, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Ha quedado bien. ¿Sabes? Yo echaba a falta una cosa fundamentalmente y son los chistes de Luigi Bercotti. Por cierto, vamos a mandarle un saludo a Luigi, que, sí, en fin. Exactamente, un saludo. Un saludo y ánimo y otro a Doc. Un abrazo. Y a Cuchichi que se mejore. Al final nos hemos quedado los cuatro que no hemos estado pochillos. Bueno, alguno está a pochillo, ¿eh? Sí, bueno, yo tengo un trancazo, un resfriado que aquí los oyentes no me ven, pero yo me estoy muteando y pues se me caen los mocos poco a poco. Ya nos ha dicho, ya chuleado en dos ocasiones diciendo que tiene un trancazo, así que vamos a dejarlo. Sí. Y no es Nacho Vidal. Exactamente. Bueno, pues algo más se queda en el tintero. Pues nada, Orri, muchas gracias por haber estado en el programa, con o sin tequila. Hoy ha sido en plan sobrio, así que creo que lo prefiero. También me da un tono más serio, supongo. Pero bueno, me ha gustado estar aquí con vosotros echando un rato y bueno, un saludo a todos. Muchas gracias, Baldi, por salir de sarcófago. Me vuelvo a él, encantado. Y muchas gracias, Plisken, por traernos tanta casquería y tanta dato de película Freax. Pues nada, muchas gracias a vosotros y a los oyentes por aguantarme. Y recordarles que si estas películas o las películas que vienen más adelante y que veremos y hablaremos dan miedo, lo que sí va a dar miedo y terror es lo que va a pasar dentro de dos semanas. Así que nada, que un placer y agur. ¿Qué va a pasar dentro de dos semanas? Las elecciones, ¿no? Sí. Más miedo me da a mí que me ha tocado una mesa electoral. ¿Sí? ¿Te ha tocado? Vaya. Sí, me ha tocado. ¿De Presi? De Presi. A mí me pero suplente, por suerte. O sea, espero que se presente el Presi, por Dios. Soy el primer presidente suplente. Todo es peligro. A mí me ha tocado ser presidente en las anteriores, las locales. Bueno. Yo voy a tocar madera, que a mí nadie me ha notificado nada, o sea que no se haya escondido, tiempo ha tenido. Y a los oyentes decirles que suscribiros. Y dejar comentarios. Dejad comentarios, haced como Supergel, haced como Pedro Solís, que nos dejan comentarios en iVoox. Y seguidnos y enviarnos audio a cinedebarra@gmail.com, que nada más que nos llegue spam. Y estamos en Twitter y en Facebook. Y que estamos en iVoox, que estamos en iTunes, que en Spotify no estamos peleando para estar, pero que de momento no hay manera. Y nada, que eso, que si queréis que hagamos alguna película o algo, un programa dedicado a algo, nos lo decís, que luego nosotros haremos lo que nos salga de la polla. Venga. Agur. Yogura. Adiós. Adiós. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.